FM Moreno 90.1. Estación de radio. Cristian Sicovici, Walter Bulacio, Cristian Domínguez, Ramón Morinego, Rodolfo Ríos, Andrés Núñez, Miguel Bru, Sergio Gustavo Durán, Cristian Campos, Sebastián Bordón, Javier Rojas Pérez, Víctor Choque, Teresa Rodríguez, Carlos Fuente Alba. Los asesinados en todo el país en el 2001, Luciano Arruga, Julio López, los tres jóvenes de Bariloche, también asesinados por la policía de la provincia, Marita Verón, Florencia Penachi, los hermanos Com, y también los asesinados de los pueblos originarios, los compañeros del indoamericano que peleaban por un pedazo de tierra, Mariano Ferreira, la masacre de Once, Patricio Barros, asesinado por el servicio penitenciario bonaerense. Y por supuesto que podríamos seguir nombrando, sin olvidar aquellos que no conocemos, ni sus nombres y mucho menos sus rostros. Tampoco olvidamos la ley antiterrorista y, por supuesto, recordamos a los 30.000 compañeros detenidos desaparecidos. Eso que Rodolfo Walsh llamó en los 70 la secta del gatillo alegre y la picana, se convirtió en los 80 después de la masacre de Ingeniero Bunge en el gatillo fácil, que hoy denuncian organizaciones y que hace un relevamiento Correpi y lo presenta a fin de año. En 1973-1974, en el diario Noticias, se reportó, y también como trabajo de Rodolfo Walsh, numerosas muertes de supuestos delincuentes a manos de la policía provincial. La provincial liquidó a 4. Se leen en las páginas policiales de Noticias de aquellos años de plomo. En el mismo ejemplar, en las páginas políticas, se reporta el crimen de un militante estudiantil a manos de la organización parapolicial AAA. Ya pasaron casi 4 décadas y hoy nuestra mirada une esas dos noticias que estaban separadas en el diario. Ambas nos hablan de una policía con licencia para matar. Porque lo que ni Walsh ni sus colegas de Noticias podían prever en 1973 era que el comisario Checolás, por ejemplo, iba a convertirse en la mano derecha del sanguinario Ramón Camps, militar que terminó de corromper a la fuerza y la acostumbró a operar en la ilegalidad. Actualmente la ex provincial, como la denominaba Rodolfo Walsh, es decir, hoy la bonaerense, se ha convertido en esa maldita policía que no termina de depurarse ni sanearse, como algunos nos quieren presentar, y que está muchas veces complicada en los mismos delitos. Ayer en un medio nacional hablaban de un caso de abuso de poder por parte de Gendarmería. Moreno era nuevamente noticia. Ayer la corporación, el monopolio, decía que gendarmes están denunciados, 2 gendarmes de cerca de 25 años, por haberle disparado a un joven. Tenemos la federal, la bonaerense, Gendarmería, y allí están las fuerzas que están preparadas para matar, que tienen licencia para matar. Mañana se recuerda otro día, el 24 de marzo, un año más, tenemos así y pensamos en el programa Sin Fin, el programa de las fuerzas de seguridad, que aplica el Estado a través de su brazo armado para matar a los pobres. Y si no los matan, entran en las cárceles o en las comisarías, que son lugares de exterminio. Es por eso que, porque no olvidamos, y porque la memoria no es un fetiche, recordamos a los compañeros, a los 30.000 compañeros detenidos, desaparecidos, y también recordamos los nombres y apellidos de aquellos que fueron asesinados en tiempos de democracia, con muchas veces silencios que son cómplices. Cuando hablo de esto, hablo, por ejemplo, también de la trata de las mujeres, niñas y niños que están desaparecidos en estos tiempos. Recordamos cada una de las historias que pasan por esta radio, hablando de torturas en las comisarías y en las cárceles. Un año más, recordando lo que fue aquel 24 de marzo de 1976. Este año no es feriado, como el año pasado. Y por memoria, verdad y justicia, estamos aquí y hablamos y pedimos que se abran los listados para saber en qué cargos están los represores que vuelven a cometer los delitos aberrantes. Pienso, por ejemplo, en Magallanes. Queremos también que haya políticas para desmantelar el aparato represivo, aunque tal vez sería algo ingenuo pensar esto. Hoy siguen desapareciendo personas y se sigue asesinando gente. Pero principalmente desde este editorial y comenzando recorte informativo del día 23 de marzo, pretendemos a través de estas cortas líneas, mediante la memoria y la conciencia colectiva, el repudio a cualquier tipo de violación a los derechos humanos, los de ayer y los de hoy, y los de siempre. 9:13, esto es Recorte Informativo, quédate ahí, que tenemos mucho para contar en la mañana de hoy. Sabe allí si este país no estuvo hecho porque sí. Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, sabes, el trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para ti. Se acabó ese juego que te hacía feliz. No cuentes lo que viste en los jardines, el sueño acabó. Ya no hay morsas ni tortugas, un río de cabezas aplastadas por el mismo pie. Juegan cricket bajo la luna. Estamos en la tierra de nadie, pero es mía. Los inocentes son los culpables, dice su señoría, el rey de espadas. No cuentes qué hay detrás de aquel espejo, no tendrás poder ni abogados testigos. Enciende los candiles que los brujos piensan en volver a nublar. Estás escuchando, estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1, estación de información. Seguimos en Recorte Informativo, 18 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Está Ignacio Centana en línea, que es del Foro Ambiental Moreno. Buen día, Ignacio, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo andas, Cintia? Muy bien. Hablamos ya en varias oportunidades, pero ayer fue el Día Mundial del Agua. Y en la Plaza San Martín se realizó una entrevista, recién hablando con Fernando Ochoa, nos comentaba algunos de los ejes que pudo realizar allí. Pero ustedes, ¿qué evaluación hacen de esta actividad y sabiendo cuál es la realidad que tenemos en el distrito hoy? Mira, a mí me llegó el folleto, me lo alcanzó mi mujer, que pasó por la plaza y se lo dieron. Estaban haciendo una actividad, repartiendo un folleto que se titula Tan sencillo como ahorrar agua. Y yo diría, tan sencillo como hacer obras, porque en realidad no podemos hacer una actividad el Día Mundial del Agua responsabilizando al individuo, cuando en realidad hay una responsabilidad indelegable del Estado por mejorar las condiciones de vida de los vecinos. Uh-huh. Y a mí me parece que esto no es sin querer ni azaroso que se haga un folleto donde se den nociones, ideas para que, entre otras cosas, dice, usa menos, ahorra más, cuida siempre. Todos sabemos qué población somos los que viajamos en el tren o en el colectivo y pasamos por la plaza. Con lo cual, a los que más perjudicados estamos con el tema del agua, es a los que nos dicen que tenemos que ahorrar. Mientras hay una empresa en el distrito que lucra con la extracción de un recurso sin que toda la población tenga acceso al mismo. Que eso nos parece que es grave. Sí, ¿cuáles son? Y sí, bueno, es difícil también hacer un relevamiento en todo el distrito de Moreno. Sabemos que el trabajo del foro es incipiente también, pero ¿cuáles son las condiciones de acceso al agua potable que tiene la población de Moreno? Porque fue uno de los temas que Fernando Ochoa pudo trabajar, en donde se decía que se podía consumir el agua del distrito, digo, el agua de los pozos. ¿Qué información tienen ustedes y qué trabajo vienen realizando en relación a esto? Mirá, hace unos años hablamos con Polo Soler en un programa de Señal Oeste, y él dijo que había zonas de Moreno que tenían arsénico. El mismo Polo fue el que nos dijo que había zonas de Moreno que tenía algún contenido arsénico el agua. La información no la tenemos, porque la información la tiene el municipio de los análisis que se hace. Uh-huh. Nosotros no tenemos estructura. Cada análisis, para que tengan una idea, cada análisis de agua que yo hacía para una empresa en particular cuando era empleado, cada análisis se iban cerca de 800 pesos. Y bueno, puedes muestrear cualquier tipo de agua de cualquier lugar. Uh-huh. El estudio tiene que ser con alguien que sepa exactamente cómo muestrear y en las condiciones adecuadas para que los resultados que vos tengas después del agua que analizaste sean representativos del agua que vos decís que vas a sacar de ahí. Lo cierto es que Moreno tiene diferentes realidades. No es la realidad del tipo que tiene agua corriente y vive en un country, no es la misma que la que vive al lado del río, y no es la misma que la de los que vivimos en el centro de Moreno o cercano al centro, que tenemos agua potable y cloaca. Lo cierto es que muchos lugares de Moreno tienen cloaca, yo diría la gran mayoría. Eso complica un poco el tema de las aguas subterráneas, porque de alguna manera las aguas subterráneas es el agua que se va filtrando hacia abajo y que tiene a veces conexión con los ríos. Uh-huh. Si vos tenés alta contaminación porque no tenés cloaca y los vecinos tienen muchos pozos absorbentes, de alguna manera los residuos de esos residuos, o sea, por ejemplo el nitrógeno, a través de un tipo de compuesto que se llama nitratos, escurre al agua, a las napas inferiores, y de alguna manera llega al acuífero. Obviamente que mucha gente toma agua del acuífero y no se muere por tomarla, pero no son las condiciones que deberían ser. No sé si se entiende bien. Sí, clarísimo. Evidentemente lo que hace la municipalidad a través de esta actividad es depositar la responsabilidad en las personas, como bien decías vos. Y por otro lado también la falta de información acerca de un recurso indispensable como es el agua. ¿Hay legislación que le exija al municipio dar a conocer cuáles son las condiciones del agua en el distrito o la cantidad de gente que tiene acceso al agua potable? ¿Alguna legislación provincial? Mira, en este momento no recuerdo provincial, pero sí te puedo decir que lo que es el acceso a la información ambiental o la información pública está consagrado de la Constitución a diferentes leyes nacionales que, por ser de más abarcativas, lo incluyen al municipio. Y acá en Moreno el acceso a la información pública, como ustedes ya saben por otros temas, y a la información pública ambiental más todavía, no está vedada para nosotros como vecinos, como no importa el tipo de categorías que ellos le pongan al vecino, seguimos siendo vecinos, por más que seas militante, estudiante, periodista. Todos tenemos el mismo derecho a acceder a la información y a transparentar la gestión, porque esto viene de esa mano, porque queremos saber de qué manera, por ejemplo, se controla una empresa como Nestlé Waters que extrae un recurso que no todos los vecinos morenos tienen acceso. No quiere decir que uno dice, no, cierre Nestlé Waters, porque genera trabajo y está bien que haya trabajo. Lo que está mal es que no haya un control sobre lo que se hace, porque esa falta de control lleva a que las desigualdades se aumenten entre los mismos vecinos y que el municipio deje de cumplir su papel, que es de velar porque todos tengamos acceso al mismo tipo de calidad de agua. Esta información, ¿ustedes acercaron alguna nota, pidieron hablar con Soler, si sigue a cargo del área de medio ambiente, para saber qué pasa con Nestlé en nuestro distrito, que lo explicamos ya en otra ocasión, saca agua del distrito para luego venderla? Exactamente, no lo hablamos, no presentamos ninguna nota. Anoche lo que hicimos fue subir el folleto a nuestro grupo de Facebook para que se ponga a discusión, más allá que nosotros pusimos nuestra opinión, para que se ponga a discusión y que se vea, porque es probable que mucha gente no llegó al folleto para ver cuál es la visión que se tiene del municipio de lo que es la educación ambiental. Desde mi lugar, te digo, desde mi lugar personal, ya le quita seriedad que tengan un mail de Yahoo en vez de tener el mail, siendo una institución tan importante como es el municipio, con 5.000 empleados, que la parte de educación ambiental sea como cuando uno desde la imagen ve que educacionambientalmorena@yahoo.com.ar da la sensación de algo externo al municipio, como si no le importara, como si no estuviera la prioridad de Mariano West que todos los vecinos tomaran la misma calidad de agua. Obviamente, capaz que Mariano West y otros tantos tengan plata como para consumir agua envasada de la que Nestlé saca del pozo, del acuífero a 70, 80 metros, o lo que diga Cato Acef que se saca. No importa, saca el agua que los vecinos no tienen acceso, le saca todos los minerales, la mineraliza, y ellos toman esa agua. Es probable que ellos tomen esa agua, pero no todos los vecinos tienen la posibilidad de acceder a eso. Y ahí radica la desigualdad ambiental, porque el recurso es de todos los vecinos. Y no puede ser que solamente los que tienen dinero puedan acceder a un recurso de calidad y que genere que haya más problemas de salud en los que no acceden a esa agua de alta calidad. Clarísimo, Ignacio. Acá tengo el folleto. Hay uno de los folletos, no sé, habrán repartido más. Dice, agua segura, un derecho de todos. Recomendaciones que tenemos que tener en cuenta para garantizar que el agua que tomemos, que bebemos, sea segura. Claro. Y aquí aparecen las instrucciones para la desinfección de las perforaciones, tanques y cañerías. También dice desinfección de cañerías, tanto para el agua de red como para las perforaciones. Lo que tampoco me imagino que se habló en la Plaza San Martín, y que es también parte de lo que debería ser el control del Estado, es el mal servicio que tiene APSA, que es la queja también de los morenenses del centro de Moreno que acceden al agua corriente. Y sí, o sea, los pocos que accedemos al agua corriente, no tenemos la calidad de acceso al servicio que tendría que tener un vecino o cualquier usuario del servicio de agua. Esto siempre decimos lo mismo del foro. Por más que conocemos muchos estudiantes de periodismo que fueron a tratar de entrevistar a Polo o a gente del municipio. Tenemos que decir que Soler es el encargado de medio ambiente de la Municipalidad de Moreno. Exactamente. Y gente del departamento ese les han dicho a todos los chicos que capaz que vos conocés o otros periodistas conocen, no, lo que vos me estás diciendo toca al municipio, pero en realidad la responsabilidad es de la provincia. Sí, es verdad. Mucha de lo que le tiene el municipio para actuar a nivel local quizás es acotado, pero sí tiene una responsabilidad el municipio en ponerse la mochila de las necesidades de los vecinos, ir y reclamar a la provincia. Lo que nosotros vemos es que Moreno está cada vez más degradado, todo lo que es la institución. Y esa institución, cuando hablamos de cuestiones ambientales o de salud o de educación, que estamos hablando de cuestiones básicas, nadie está pidiendo que pongan wifi en las plazas o que haya plaza en todos lados, estamos pidiendo que haya agua potable para todos. Eso no se está velando, no se está velando por eso. Y no se está defendiendo al vecino como usuario de APSA tampoco. Te digo desde nuestra visión, tendría que haber un monitoreo del agua de APSA y que sea público. Supongamos que no lo puedes hacer todos los meses. Hace cada 6 meses un monitoreo en distintos barrios donde tiene agua potable de APSA, con todos los parámetros que te dice el Código Alimentario Argentino de cómo tiene que ser el agua, y nadie se quejaría, porque dirían, mirá, la verdad que el agua que me da APSA es de calidad y es transparente la gestión. ¿Cuánto le cuesta al municipio hacer 4 muestras? 4 muestras, que se gastará 3.000 pesos al mes, a los 6 meses, para analizar a APSA y hacer muestreos a nivel local. Me parece que es un poco de desidia, de no querer desde la cabeza del municipio llevar adelante una política ambiental seria a nivel local. No les interesa. Vamos a seguir hablando de esto, porque un dato que me otorgaba Fernando Ochoa recién de la entrevista que pudo realizar es que se le brinda a la población, según lo que dice la funcionaria, la empleada municipal, la posibilidad de llevar muestras de agua para que se hagan los análisis. ¿Vos escuchaste alguna vez esto? No. Es interesante. Pero ellos hablan de un costo de 25 pesos. Ah, bueno. Tendríamos que ir a preguntarle para ver cómo es eso. ¿Qué es lo que incluye ese análisis? Porque, claro. A ver, yo lo que te dije, el valor que tiene es, cualquiera puede ir y preguntar en un laboratorio de análisis industriales, que son los que analizan la calidad de agua, y son los servicios que normalmente contrata una empresa para estar en cumplimiento con las autoridades de aplicación. Ahí te cobran por cada analito, quiere decir, supongamos, querés averiguar plomo en agua, te cobran, no sé, 60 pesos. Y tiene muchos ítems. Vos, para saber si el agua es potable, tenés que saber el pH, la cantidad de sólidos en suspensión, la cantidad de nitratos y nitritos, sulfatos, metales pesados. Hay que ver qué tipo de análisis se hace el municipio y quién lo hace. Claro, bueno. De qué manera lo hace. Porque si estamos diciendo que un municipio está en falta, a mí me gustaría que una tercera persona haga el análisis de cómo ellos controlan la gestión de APSA o de los vecinos que tienen pozo. Ignacio, te agradecemos muchísimo la comunicación y vamos a estar averiguando esto nuevamente. No, esperemos que no sea en el próximo año cuando se cumpla o lleguemos nuevamente al Día Mundial del Agua, sino que podamos acceder a la información que debe ser pública, como bien lo decías vos. No, por favor, no, que no tarde un año. Un abrazo grande. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Ignacio Centanas, del Foro Ambiental Moreno, hablaba con nosotros acerca de la opinión que tiene el foro en relación a la actividad que se desarrolló ayer en la Plaza San Martín, vinculado con el Día Mundial del Agua. ¿Cuáles fueron los ejes que se trabajaron? El cuidado del agua por parte del vecino. Lo que no se mencionó, como decía Santana, es lo que incluye al Estado como responsable del control y también aquel que tiene que garantizarle a la población el acceso a un recurso fundamental como es el agua. ¿Cuáles son las condiciones en las que los morenenses se encuentran a la hora de consumir la misma? Tendremos también la entrevista para compartir en la mañana de hoy que hizo Fernando Choa ayer en esta actividad que se desarrolló, y nos queda instalada la pregunta: ¿qué tipo de análisis se hace con 25 pesos para averiguar si el agua que consumimos es potable o no? Todo esto, mirá.

hay un lobo suelto. Cultura, compañía, buena música y toda la información deportiva de la mano del Tano. Viernes, 22 horas, por tu estación de música. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Una vez, por ejemplo, acá el muchacho Agua Fuerte, en una época que se había enojado con la banda y se había ido, viste, teníamos otro batero. Y el chabón venía a todos los shows y se emborrachaba y molestaba, lo único que hacía, ¿viste? Un día se sirvió, me quitó el micrófono y dijo: El bizcocho es un pedazo de pan, un vaso de vino y la sonrisa de un niño. Agua Fuerte, todos los sábados a las 19 horas por FM Moreno 90.1, estación de radio. Aguas Fuertes. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número: 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. Estás escuchando Recorte Informativo. El otro periodismo. Por FM Moreno 90.1. Estación de información. Nuestras vías de comunicación: 466-6559 o 1561-5403-59. Seguimos en Recorte Informativo. 40 minutos pasaron de las 9 de la mañana. Se encuentra Cristian en línea, que es un trabajador de la salud, para hablar con nosotros acerca de asesoramientos post-abortos que se están dando en salitas del distrito. Si nos puede brindar más información. Buen día, Cristian, ¿cómo estás? Hola, buen día, Cintia. Bueno, contanos un poco de qué se trata esto. Un tema que se está debatiendo mucho en el ámbito legislativo, que está instalado también a través de las organizaciones de mujeres, pero que se está haciendo un trabajo desde las unidades sanitarias. Sí, tal cual como lo decís vos, digamos, este es un tema que incluso a nivel de la sociedad ya está bastante instalado. Nosotros hace alrededor de un año comenzamos a trabajarlo con el equipo de salud del Centro Integrador Comunitario Sanguinetti, que es donde yo trabajo. Y bueno, en definitiva, nosotros lo que tratamos de hacer es brindar, digamos, un servicio en relación a una problemática que es real de Moreno, en este caso, pero digamos de todo el país. Y bueno, lo que hacemos es de manera de demanda espontánea, digamos, tratamos de que las mujeres puedan tener accesibilidad a esto, ¿no? No damos turnos y esas cosas, sino que esto es justamente en relación a la demanda. ¿Qué tipo? Lo que siempre hablamos aquí es que, aunque no esté legalizado el aborto, igualmente se realiza. Y esto pone en riesgo la salud de las mujeres. ¿Qué tipo de cuidados ustedes explican a las mujeres que tienen que tener cuando se realiza un aborto o cuáles son las precauciones que se tienen que tener? Bueno, digamos, hay varios puntos. En primer lugar, nosotros no acordamos, digamos, con muchos tipos de prácticas que se hacen y se vienen haciendo desde hace mucho tiempo, que incluso son fuente de dinero, digamos, hay un negocio detrás de esto. Por lo cual, bueno... ¿Como cuáles, por ejemplo? Bueno, hay muchas prácticas como la de los abortos que se hacen con sondas, los abortos que se hacen con incluso algunos tipos de plantas, con inyecciones, con medicaciones que no, digamos, no son para eso y que incluso pueden traer muchos efectos adversos. Entonces, una de las principales cosas que hacemos es tener en cuenta esto, ¿no? Explicar que estos métodos no son seguros, que son muy peligrosos y que, bueno, los desaconsejamos totalmente porque no, porque bueno, ponen en peligro la vida de la mujer. Y en segundo lugar, en relación a lo que tiene que ver con la consejería post-aborto, bueno, los signos de alarma o los puntos que tendrían que alertar a una mujer que se practica un aborto tienen que ver con síntomas que pueden ser hemorragias muy abundantes, fiebre, picos de fiebre de 38 o más, de 38 grados o más, dolores muy fuertes, dolores tipo de puntada muy fuertes. Bueno, esos son más o menos los síntomas en donde uno puede intuir una complicación de un aborto. Estamos hablando de infecciones, por ejemplo. Claro, las complicaciones del aborto pueden ser infecciones. Otra, en relación a esto, otra cosa que no dije es que haya sangrados con olor fuerte, con olor como podrido, en realidad. Eso habla de un aborto infectado, eso es una condición grave que puede terminar en otra condición grave, que es incluso la muerte de la mujer. Con lo cual, un aborto infectado, bueno, debe concurrir, una mujer que tenga alguno de estos síntomas, concurrir a un hospital. Bien. Una guardia de ginecología, un hospital. ¿Qué pasa si en el hospital te tratan mal? Bueno, ese es un tema, ¿no? Porque en los hospitales muchas veces se trata mal a las mujeres, ¿sí? Y en realidad lo ideal sería que las mujeres no, bueno, no digan lo que hicieron, pero lamentablemente a veces se les va a preguntar y demás. El tema es que cuando hay alguna práctica de estas que yo mencioné, es necesario saberlo por el tema de la gravedad en que uno puede estar teniendo, ¿no? Y por ahí lo malo es cómo se pregunta, lo malo es que muchas veces se juzga, cosas que no, bueno, nosotros como equipo no acordamos, digamos, no estamos de acuerdo con que haya jugado a las mujeres, sino que en todo caso hay que atenderlas si están en una situación de riesgo, en este caso por una complicación de un aborto. ¿Qué es lo que ves vos de los profesionales en relación al tema del aborto por esto que decís, ¿no? Las denuncias que hay de maltrato cuando van al hospital, por ejemplo. ¿Hay una resistencia? ¿Qué es lo que se pone en juego para maltratar a una mujer? Bueno, en realidad yo creo que lo que sucede es que como toda relación, digamos, la relación médico-paciente es una relación de poder. Y, y acá hay algo fuerte que tiene que ver con... que se pone, digamos, a la mujer en un lugar de casi del banquillo de los acusados y, bueno, médicos, enfermeros, digamos, acá no es para personalizar, sino que en realidad son muchos los trabajadores de la salud que le ponen a las mujeres que abortan en ese lugar y lo hacen porque tienen un poder, digamos, ¿no? Y un poder de intervenir, un poder de decisión sobre el cuerpo de esa mujer y, bueno, es por eso que se generan estas situaciones muy complicadas, que son muy traumáticas, porque ya de por sí, y eso no podemos negarlo, la situación de aborto es traumática, sobre todo por la situación de clandestinidad que se vive alrededor, ¿no? Toda mujer que aborta vive como esa sensación de clandestinidad, que después encima está acusada, ¿no?, de haber cometido hasta casi un crimen, digamos. Muchas veces se pone en ese lugar a la mujer. ¿Tiene el derecho una mujer de asistir a los hospitales acompañada? ¿Esto es lo que se recomienda ante este tipo de abuso de poder que hay por parte de algunos médicos? Sí, digamos, lo ideal sería que no vayan solas, ¿no? El tema es que, bueno, también hay que tener en cuenta que muchas mujeres no pueden lograr tener una red de contención, ya sea familiar o amigos, amigas o alguien que... o incluso su pareja que pueda, que digamos, que sepa que es lo que hizo, porque también sucede eso, muchas mujeres en la desesperación, bueno, recurren a alguno de estos métodos y no lo sabe nadie más que ella. Y eso es un problema, porque obviamente que son las mujeres que llegan cuando no da más. Claro, claro, poniendo totalmente en riesgo su vida, porque esto hay que también decirlo. ¿Puede denunciar el médico a la paciente por haber realizado un aborto? No, digamos, esto hace ya mucho tiempo que digamos, lo que es respecto al Poder Judicial, digamos, hay jurisprudencia en relación a este tipo de situaciones en la cual los médicos no deben denunciar a una mujer. E incluso hay muchas situaciones, y ahora con una interpretación de la Corte Suprema en relación al artículo 86 del Código Penal, en el cual hay muchas situaciones de aborto no punible. O sea, es decir, hay muchas situaciones en la cual el aborto no es una práctica ilegal, sino que todo lo contrario, es legal y, como es legal, debe hacerse. Como es el caso de todo embarazo producto de una violación, y en el caso de que la mujer lo requiera y denuncie esto, bueno, se debe practicar un aborto en un servicio de salud, digamos, en un centro de salud. Cristian, ¿cuáles fueron el análisis que ustedes hicieron de, en este caso, el lugar donde trabajás, que es Paso del Rey, acerca de la necesidad de información en relación al aborto y del acompañamiento de la mujer luego de haberse realizado un aborto? ¿Qué es lo que ustedes observaban en el barrio? ¿Había muchas preguntas, desinformación? ¿Qué es lo que observaron para presentar esto y que hoy se esté realizando? Bueno, nosotros hemos visto que en realidad en Moreno, ¿no?, estaba sucediendo un problema en relación al aumento de las muertes de mujeres gestantes, es decir, o sea, a la muerte de mujeres en situación de embarazo, y la mayoría de esas muertes tenían que ver con complicaciones de aborto. Estamos hablando de complicaciones de abortos hechos con estos métodos muy convencionales. En relación a eso, nosotros digamos, llevamos la problemática al centro de salud y a nivel barrial, y bueno, sí, hay muchas dudas, pero no solo en relación al aborto, digamos, sigue habiendo muchas dudas en relación a la anticoncepción, que es otro de los puntales, digamos, de lo que tiene que ver con la salud sexual, que es uno de los fuertes que nosotros también trabajamos, digamos. Consideramos que las consejerías posaborto tienen que terminar justamente con la posibilidad de la mujer de elegir un método anticonceptivo para que pueda decidir cuándo, cómo tener hijos, digamos. Esto que decías vos de las muertes de las mujeres gestantes, ¿hay cifras, hay datos? Y el problema en este sentido, y no es solo en relación a Moreno, sino a todo el país, es que como el aborto es ilegal, muchas veces no hay un registro, o sea, hay mucho subregistro. Subregistro significa que no se correlacionan los datos. Entonces no se sabe fehacientemente, no se pueden tirar números. De hecho, se tiran números muchas veces y no, la verdad que uno no sabe bien qué es real y qué no. Pero si uno trabaja en una guardia de ginecología o trabaja en un centro de salud y demás, se da cuenta que esto sucede, ¿no? Porque lo vive día a día, no porque tenga que hacer estadística. Las mujeres que acuden para pedir, ¿hay asesoramiento o algún tipo de acompañamiento o bien información? ¿En qué franja de edad se encuentran o esto es indistinto? No es indistinto, y contrariamente a un mito que hay en relación al aborto con respecto a las mujeres adolescentes, en realidad la mayoría de las mujeres que abortan no son adolescentes, ni siquiera son adultas jóvenes. La mayoría, digamos, que estaríamos hablando de los 30 para arriba. Digamos, hay como un mito en relación a esto con el tema del aborto, y que las mujeres quedan embarazadas muy joven, entonces el embarazo de adolescente se relaciona al aborto, y no es así. La gran mayoría de las mujeres que abortan han tenido hijos y deciden no tener más hijos, y la mayoría son adultas. Demos entonces los datos de cuál es el asesoramiento que ustedes dan, va en qué lugar y cómo puede ir una persona a preguntar si se realizó un aborto, porque es un asesoramiento post-aborto. Sí, en este caso, en el caso de las consejerías post-aborto, Nosotros, bueno, trabajamos en el SIC Sanguinetti, que es en Paso del Rey, en el barrio Zambrisi. Bueno, la dirección es Corrientes y Luther King. Y bueno, en realidad nosotros trabajamos, como te contaba antes, de manera de demanda espontánea. Alguien del equipo suele estar, somos varios y varias. Y bueno, se preguntan a la administración o se preguntan a la enfermería por este tema y va a haber una respuesta. ¿Puede ir en cualquier momento entonces? Sí, puede ser en cualquier momento. Sí, hay que decir que hay veces que podemos estar más o menos atareados de trabajo en relación a todo lo otro que hacemos, tanto de enfermería como administración, como medicina general, como trabajo social, digamos. Nosotros en el equipo contamos con compañeros y compañeras de todas estas disciplinas, pero bueno, también hay que decir que hay veces que estamos complicados, aunque no vamos a dejar de recibir una consulta. Al menos esperará un ratito. ¿Este trabajo en el marco de qué programa se encuentra? Este trabajo, en realidad, nosotros lo empezamos teniendo en cuenta el marco de la ley de salud sexual y reproductiva, en el cual uno de los puntos que recomienda esta ley es la de realizar consejerías integrales en sexualidad o de sexualidad integral. Y uno de los puntos de las consejerías de sexualidad integral tiene que ver con la consejería posaborto. Bien, ¿esta experiencia se repite en otro lugar de Moreno o es solamente en el SIC de Sanguinetti? Nosotros tenemos entendido que sí, que se repite en otras unidades sanitarias, pero la verdad que yo no quisiera ahora dar esta información porque no lo tengo totalmente corroborado, tampoco conozco demasiado a quienes lo están llevando adelante y me parece que en ese caso tendríamos que tener alguna reunión y demás. De hecho, está pensándose algún tipo de reunión entre los equipos como para ver qué se está haciendo, como para ver qué, digamos, llegar a acuerdos también en lo técnico, digamos. Cristian, te agradecemos muchísimo la información y seguiremos hablando. Bueno, muchísimas gracias, Cintia. Un abrazo grande. Hasta luego. Cristian es un profesional que trabaja en el SIC de Sanguinetti. Hablaba de esto que se está desarrollando, que son las consejerías post-aborto. Seguramente vamos a tener más para hablar, para hacer preguntas acerca de estos métodos habituales que ponen en riesgo la vida de las mujeres. Esto tiene que quedar claro, un eje que marcaba Cristian, que es que aquella que tenga algún tipo de inconveniente, hablamos de sangrados con fuerte olor o hemorragias, tiene que acudir al centro de salud más cercano. Allí la tienen que atender, exigir que la atiendan si esto no se quiere realizar, y por supuesto se recomienda que se vaya acompañado, o sea, que vayas con alguien. Que es una manera esto también de poder protegerte y al mismo tiempo exigir que la salud pública sea un derecho. Esto que tanto se habla, bueno, no se desconoce tampoco el maltrato que hay, el maltrato que hay por parte de los profesionales en esta relación de poder que lo marcaba también Cristian, y por eso es que se recomienda a las mujeres que asistan a un centro de salud acompañadas, exigiendo también una buena atención. Vamos a seguir hablando del tema de las consejerías posabortos. Se están realizando, y esta es la información que tenemos, y también lo brindaba Cristian, se puede acudir al lugar, pedir ayuda. Allí, si depende la demanda que hay, tenés que esperar un poco más de tiempo o no, pero esto se desarrolla en el SIC de Sanguinetti y está en el marco también que vienen realizando en relación a lo que es salud sexual. Son las 9 de la mañana, 56 minutos. Esto es Recorte Informativo. Nuestras vías de comunicación, 466-6559 o 1561-540359. Ella em va estimar tant, jo me l'estimo encara. Plegats van travessar una porta tancada.

ATE, Seccional Moreno Merlo, te convoca nuevamente a ser protagonista de esta construcción. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook. Gráfica Under. Artes gráficas. Para artistas. Afiches. Volantes. Entradas. Calcos. Merchandising. GráficaUnder.com.ar. Hacemos lo que nos gusta. Gráfica Under. 4644-5556. Gráfica Under. Mutual El Colmenar. Continuidad y perseverancia en un modelo de construcción alternativo. Mutual El Colmenar. Más de 10 años de trabajo comunitario uniendo el partido de Moreno. Fin de espacio publicitario. Para pedir un tema, para contarnos algo que pasa en tu barrio, mandar saludos o para convocar alguna actividad, hay un solo número. 466-6559. El número de FM Moreno, estación de comunicación. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, El Otro Periodismo. Por FM Moreno, 90.1, estación de información. Minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hoy es día viernes. Hoy tenemos el diálogo con Alfredo Grande, que ya está en línea. Buen día, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. Pensaba, porque leí un poco la nota que publicaste en Pelota de Trapo. Sí. Esto que fue expresado por un funcionario de Corrientes en relación a que muchas mujeres están embarazadas para tener un subsidio, o algo así fue. ¿No fue expresado esto ya por otros funcionarios y también lo que representa esto? Bueno, vos decís algo muy importante, ¿no? Cuando yo planteo, digamos, pensar desde los analizadores, el analizador es como una ventana, ¿no? Vos podés ver una ventana y decir, es una ventana, está mejor, está peor, está abierta, está cerrada. Pero lo bueno es mirar a través de la ventana, ¿no? Y justamente un analizador es, te da la posibilidad de asomarte a la ventana o simplemente de escribirla. Si uno... habla de este funcionario que lo conoce, no sé quién, no es un ignoto, Dindart, puede decir muchas cosas de él, en principio que es una persona muy mediocre, muy que no puede ser ministro de salud, tiene que ser ministro de enfermedad, ¿no? Es una vergüenza absoluta, ¿no? Un impresentable, ¿no? Pero si te asomas a la ventana y pasás y ves que hay detrás de la ventana, es lo que vos decís. O sea, está reflejando una forma de pensar que no es solamente consecuencia de la dictadura cívico-militar y del genocidio. casi te diría que justamente hubo genocidio por esa forma de pensar, que es una forma de pensar clasista, discriminadora, resentida, despreciativa, digamos, absolutamente irrespetuosa, autoritarista, mediocre, ¿no? Así, todo lo que configura lo que podemos llamar la educación promedio en Argentina, ¿no? Disculpame, Alfredo, pero yo esta frase la escuché varias veces por personas que son parte de la clase media. No excluye nada de lo que yo dije. Claro, por eso, pero digo, uno... Es transversal, si se pone... a toda la clase, lo puedes encontrar seguramente. En una villa yo escuché esta negra de mierda. Claro. O sea, es increíble, viste, decir cómo la... Porque en definitiva los valores de una sociedad son los valores de su clase dominante. Y entonces, evidentemente, vos podés pasar por Puerto Madero y mirar para otro lado, pero los tipos te ponen en Puerto Madero, por ejemplo, la calle Azucena Villaflor. Claro. Entonces la cooptación de los valores de la clase media, es tan de la clase media en el sentido de o sea, cuando yo pienso en clase media, pienso en la negación de la lucha de clases. O sea, la clase media es resultado de una cosmovisión, a mi criterio delirante, de que no hay lucha de clases, de que hay ascenso social o bajás o subís, pero que las clases son como una autopista y cada uno te está en un carril, que no hay lucha de carriles. Bueno, esa concepción, que es una concepción de un Estado corporativo, de una comunidad organizada, es fuertemente centralista, fuertemente despótica, y puede funcionar bien durante siglos, durante décadas, ¿viste? Eso no... y lo que está por fuera de eso es la traición, ¿no? Es el antipatria. En algunos momentos del peor kirchnerismo eso es lo que está pasando. Entonces sale este tipo, dice eso, y yo creo que lo dice para ver qué pasa, para ver qué tipo de reacción hay. Evidentemente ha sustentado desde una iglesia católica, que es la más reaccionaria de toda Latinoamérica, una jerarquía muy reaccionaria, donde el monseñor Arancedo se sorprende de algo que dice la Corte Suprema, que es algo que está legislado hace 90 años, que es el aborto en caso de violación. Entonces no le importa la violación, le importa el aborto, pero tampoco le importa el aborto, le importa sostener todo aquello que pueda mutilar la sexualidad. Entonces esta chica embarazada de 10, 11, 12, 14 años, son chicas cuya sexualidad es mutilada. Ahora, como la sexualidad está siendo mutilada en los genitales, en muchos países de África y Asia, acá la mutilación es simbólica, psicológica, pero no es menos grave. Entonces lo que buscan estas concepciones reaccionarias es la mutilación de la sexualidad en la mujer, y tampoco en forma casual. También lo logra la trata, por supuesto. Sí. Pensando que la sexualidad, como ya lo enseñó Freud, es el paradigma del placer. No es el único placer, es el paradigma. Una subjetividad sin placer es una subjetividad fácilmente domesticable. Sí, era uno de los temas que hablábamos la semana pasada. Y lo que me parece también, Alfredo, que lo que no se habla cuando se menciona esto que dijo, creo que es ministro de Salud, ¿no? De Corrientes. Sí, sí. Ministro de Salud de Corrientes. Dindar. Bueno. Sí, parece como si fuera Lord Vader, ¿viste? Una cosa así. Sí, lo que no se menciona es qué hay detrás del subsidio. ¿O qué es un subsidio? ¿A qué te referís? Claro, ¿qué es un subsidio? ¿Qué significa? ¿Qué definición le podríamos dar a un subsidio? ¿Cómo se utilizan los subsidios hoy? Bueno, yo la definición de subsidio es que es un... pero no hablamos, digo, no hablamos de la pobreza, no hablamos de todo eso, no hablamos de qué implica el subsidio, que implica también las relaciones de poder. Es lo contrario de la justicia social. Para mí, el subsidio es una restitución de lo que sería la justicia social. O sea, si hubiera justicia social, no hubiera subsidios. Si hubiera un sueldo digno, no habría aguinaldo. O sea, son todos parches que se ponen porque se reconoce una situación de extrema vulnerabilidad y se le busca un, digamos, una especie de fetiche de restitución que, por supuesto, no alcanza a compensar lo que serían salarios dignos, que nunca más va a haber, por otra parte. No solamente dignos, nunca más va a haber salarios. Entonces, el subsidio es una dádiva, es aquello... por lo cual siempre el justicialismo fundante luchó, que era son formas de la filantropía, en definitiva. El subsidiado es alguien que, además de que se le arrasa la cultura del trabajo digno, ¿no? Porque no es que lucha contra el trabajo explotado. No, deja de trabajar. Sí. O sea, pasa a ser un subsidiado. y además con una fuerte presencia del Estado, yo en ese trabajo vos mencionás algo del Estado presente y demente, que más allá de la bancarización de los subsidios, reparte a troche y moche. Ahí están las organizaciones que de vez en cuando cortan la ciudad reclamando mejoras al plan, al ingreso del Plan Argentina Trabaja, porque evidentemente eso se va quedando muy atrasado y después no cubre ni siquiera lo que dice que tiene que cubrir. La política de subsidios es como la de los transportes. El gobierno nacional subsidió los pasajes durante años y con gran propaganda. Ahora se los pasa a la ciudad. ¿Qué es lo que cambió? Y bueno, cuando hay guita queda bien. Cuando no hay guita, jodete, pagás 5 pesos, ¿viste? La culpa la tiene otro. Sí, promoviendo de esta manera lo que son las relaciones de poder. O sea, ¿quién tiene acceso a un subsidio? Aquel que tiene información o que está más cercano a algún puntero político que sabe cómo acceder a un subsidio. No, absolutamente. Pero más que de poder, yo te diría de sometimiento. De sometimiento. ¿No? Porque el poder, lamentablemente, es en general está como, digamos, desprestigiado, porque en realidad es sinónimo de sometimiento. Cuando alguien dice, este tiene poder, poder para joder, digamos, para joderme, no hay idea. En alguna época, cuando yo estaba muy cerca de las madres, me acuerdo que había una frase que a mí me gustaba mucho, que es, no tenemos el poder, pero tenemos la fuerza, ¿no? Cuando tienen el poder y la fuerza, realmente la cosa se complica mucho, ¿no? Pero realmente es sometimiento, por eso en definitiva la política de subsidios es una política discrecional, que ahora ya ha pasado al ridículo de que uno tenga que decidir si es subsidiado o no. Claro, sean subsidiados. ¿Querés ser subsidiado o no querés? Claro, sí, me querés mucho, subsidio mucho, poquito, nada. Sean subsidiados casinos. No hablemos de TVA, que ya es, por menos de eso tendríamos que haber fusilado a varios, ¿no? Pero casinos, ¿cómo entender de subsidiar un casino? Que si hubiera una actividad comercial y lucrativa es el casino. Si subsidias una sala de primeros auxilios, bueno, te la banco. Pero un casino. ¿Cómo ves, Alfredo, hoy la asignación familiar por hijo? Yo no le digo universal porque no llega a todo el mundo. ¿Cómo ves hoy la asignación familiar por hijo? Bueno, yo, si vos querés una definición chiquita, ¿sí? Sería el fetiche de la justicia social, lo que te decía antes. Uh-huh. Es decir, no hay una, digamos, disminuye la desocupación, pero los empleos son precarios. O sea, lo que se gana no alcanza para vivir, esto es clarísimo. Hay una canasta familiar de 5, 6, 7 lucas. Y no te digo comiendo frutillas todos los días, porque es un poquito más cara. Entonces, desde ese lugar, el subsidio tiene una prensa brutal, porque lo están usando a troche y moche. Por supuesto, peor sería que no lo hubiera, y esa es siempre la doctrina del mal menor. Claro, pero como concepción política, es desastrosa. Es decir, una cosa es lo transitorio, otra cosa es lo definitivo. Siempre decimos, no hay nada más definitivo que no es lo transitorio, ¿viste? Por ejemplo, supongamos Alfredo Grande, jefe de gobierno. Además de limitar los subsidios, yo bajo el IVA a los alimentos. Si vos bajas el IVA a los alimentos, es mucho más que un subsidio. Sí. Porque con un IVA del 21%, cuando empezó el IVA era del 5%, después, y para ciertos bienes, después se generalizó el IVA, se fue al diablo. Pero, por ejemplo, yo compro fideos Don Vicente, que algunos dicen que son de que porque soy un pequeño burgués, porque hay fideos más baratos, y estoy pagando un 21% de IVA, que además no lo puedo evadir, porque es un impuesto que vos no podés evadir. Todo el impuesto al consumo, hay que barrerlo, sobre todo al consumo de artículos de primera necesidad. Espero que incluyan los fideos Don Vicente. Bueno, pero de todas maneras, el impuesto a la riqueza, ¿viste? Ahora se están dando cuenta que hay gente en la provincia de Buenos Aires que parece que debe mucho. Imagínate quiénes serán los que deben mucho, ¿no? No creo que sean los villeros. Entonces, desde ese lugar, es absolutamente falaz y mentiroso tirar subsidios y mantener el IVA al nivel confiscatorio que tiene. Sí, es una política que lo que... un análisis muy acotado lo que puedo hacer, pero digo, lo que hace es consolidar la pobreza. En ningún momento se habla de trabajo digno, ni de esto de la cultura del trabajo, como bien decías vos. Y aparece aquí algo que ya trabajamos, hablamos en otras ocasiones, que es la culpa. Sí, la culpa, pero digo, justifica, sos pobre y encima sos culpable de serlo. Sí, totalmente. Mira, de esto habría que, digamos, hacer como una magna reunión o ágora para discutir este tema. Son los temas de que nadie habla, que nadie discute, viste, que está siempre así. Pero el tema de la culpa y luego el castigo, ¿no? Porque si no haces todo lo que tenés que hacer, la culpa es tuya, que estás haciendo las cosas mal. Por algo no recibís el subsidio, ¿no? Claro. Así que, bueno, son temas para pensar y que creo que en algún momento da como para hacer una fuerte movida de los sectores no cooptados, no quedan tantos, para discutir estos temas, para discutir, ¿viste? Para pensar. Y yo creo que un funcionario muy importante dijo: los peronistas no somos libres pensadores. La verdad que me aterró, porque creo que hay muchos peronistas que han sido excelentes pensadores. No, ¿por qué no mencionarlo a Cook de paso, no? O al mismo Perón. Sí, pero yo creo que nosotros debemos defender el derecho a pensar. Si no, nos van a subsidiar la cabeza, ¿no? Te quiero hacer una consulta que no está vinculado con esto, pero sí. Está todo relacionado en realidad. Mañana es 24 de marzo. Sí. Y hoy en la editorial hablábamos de la memoria. ¿Y cómo definir la memoria que no se vuelva un fetiche? Y bueno, esas son las grandes preguntas. Primero, asociarla siempre al... Yo no hablo de memoria, yo hablo de recuerdo, porque el recuerdo es la memoria atravesada por el afecto, por los sentimientos, ¿no? Por eso creo que más que un tema de pensamiento es un tema de sentimientos críticos, ¿no? Yo siempre hablo de pensamiento y sentimientos críticos. Y después la manera de ser mínimamente fieles a las víctimas es el presente. O sea, el presente te define tu actitud frente al pasado. Uh-huh. O sea, yo creo que hay que enjuiciar a todas las compañías, que hay que fusilar a un montón de gente, todos estamos de acuerdo. Pero, ¿qué pasa hoy? O sea, la manera de ser fieles a las víctimas del genocidio que empezó el 24 de marzo del 76 es, ¿qué pasa hoy, la lucha de hoy? De los obreros de Kraft, de la culpa, de la protesta social, del gatillo fácil, porque hay lugares en la Argentina donde hay terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado no cubre todo el país, pero hay sectores de la Argentina donde el Estado sigue siendo factor de terror. Pensemos en la trata, por ejemplo. Sí, pensamos en los servicios penitenciarios, pero lo que pasó, favor, con Patricio Barro. El horror de los horrores. La Karina Germano la tuvieron allá adentro 10 años, si no hubiera sido por la gremial de abogados, todavía estaba ahí. Uh-huh. Entonces, eso para mí es ser fiel a la lucha. La lucha es la lucha de hoy. Mira, yo tengo un aforismo que lo digo poco porque siempre me gritan, que no hay nada más reaccionario que festejar revoluciones pasadas, ¿no? En general todo el mundo me grita, espero que vos no me grites. Pero esa cosa, la conmemoración, siempre me pareció que tiene un airecillo que puede llevar a una cuestión reaccionaria, ¿no? Muy bien, Alfredo, te agradezco mucho la comunicación. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Alfredo Grande hablaba con nosotros acerca de la expresión de un funcionario de Corrientes, el cual dijo que las mujeres se embarazan para tener más subsidios. Haciendo un análisis de qué es el subsidio, lo contrario a la justicia social, pero también esta visión reaccionaria que se reproduce en muchos discursos. No lo situamos, y esto también algo que decía Alfredo Grande, solamente en la clase media. Y al mismo tiempo hablaba con nosotros acerca de la memoria, cómo ser coherentes. No se puede pensar en el pasado o recordar a las víctimas del pasado sin tener en cuenta el presente. Y cuando hablamos de presente, hablamos de trata, de gatillo fácil, de la muerte de los pueblos a través de la explotación de sus recursos, del estado minero en Andalgalá, por ejemplo, y de todo esto que tenemos que hablar, no haciendo un recorte de lo que sucedió hace más de 30 años. Mañana se va a cumplir otro 24 de marzo, seguramente estaremos allí en la plaza, pero recordando y pensando también en las violaciones a los derechos humanos de hoy. 21 minutos pasaron de las 10 de la mañana, esto es Recorte Informativo, recién hablábamos con Alfredo Grande, que es columnista del día viernes de este programa. ¶¶ ¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo y el Otro Periodismo. Por FM Moreno 90.1, Estación de Información. Pasaba hace un año atrás en Recorte Informativo. ¿Qué entrevistas realizábamos para hablar de esto? Está Fernando Cho en el estudio. Buen día, ¿cómo estás? Buenos días, Cintia. Como bien lo señalabas, un día como hoy, nuestro compañero Rubén Bustamante hablaba con Nora de Cortiñas, madre de Plaza de Mayo, respecto a las previas al acto que se iba a realizar por el espacio Memoria, Verdad y Justicia, que en el día de mañana estará movilizando a partir de las 15:30 horas. Como todos los años, hablábamos con Nora de Cortiñas, que nos señalaba algunos aspectos de la organización de la jornada del año pasado, pero también hablaba sobre algo puntual, un reclamo que se reproduce todos los años, que es el siguiente. Cuando usted dice, y son algunas madres, no digo todas, sí, sí, son algunas madres, y esto también me parece necesario remarcarlo, que hay miradas distintas, sí, y posturas distintas, y posturas claramente diferentes, pero sí. Cuando usted está diciendo que abran los archivos, sí, ¿a quién se lo está diciendo? Al gobierno. Al gobierno. Los archivos tienen que dar, tiene que ser una decisión política del gobierno, porque los archivos estarán en las Fuerzas Armadas, en la policía, así como está, se encontró en el archivo de la Policía de La Plata, Provincia de Buenos Aires, la Comisión Provincial de la Memoria, encontró ese archivo de la DIVA, que era la policía de la provincia, están los archivos. Entonces, uno lo que quiere es una decisión política que tiene que ser decidida y que para nosotros es muy importante. Entonces, hay otras voces, hay otras personas, familiares de las víctimas directas, ¿no?, que posiblemente quieran cerrar todo, a lo mejor están cansadas, a lo mejor quieren dedicarse a otra cosa sin esta carga. Esta no es carga, esto es un compromiso. Este es un compromiso que tenemos con nuestros hijos, con nuestros hijos, hijas, y con nuestra sociedad, y con nuestros nietos y bisnietos. Es un compromiso de lucha donde hay que seguir buscando toda la verdad, toda la justicia. Hay que seguir hasta poner en la cárcel, sin ánimo de venganza, sino por justicia puramente, a todos los genocidas, sus cómplices, los mandantes, uh-huh, a todos, hasta los directamente actores que dieron las órdenes. Uh-huh. Bueno, tienen que estar, no se puede esto dejar en el olvido, bajar una persiana y decir, bueno, acá se terminó. No, acá no se terminó, porque las consecuencias que estamos pagando de la dictadura cívico-militar son graves, además de esta impunidad y de este terror que todavía se vive en las comisarías, cuando judicializan a los pibes menores, que los narcos traficantes y los vendedores de droga usan a los chicos menores, y ahora quieren bajar la imputabilidad, uh-huh, también, y no buscan a los grandes delincuentes. Entonces, ¿cómo no vamos a seguir? Si esto afecta a todas las generaciones nuevas que están creciendo a nuestro alrededor. En aquella jornada también nuestro compañero Rubén Bustamante hablaba con Edgardo Reynoso, delegado ferroviario. Se estaba pensando realizar una medida de fuerza por rechazo a la propuesta del Ministerio de Trabajo, y esto nos decía Reynoso en aquella jornada. Bueno, hasta últimas horas de la noche estuvimos discutiendo la propuesta del Ministerio de Trabajo de incorporarnos a nosotros a la discusión salarial. Cuando hablo de nosotros, son los dos cuerpos de delegados, el Sarmiento y el Belgrano Norte, y la primera reunión paritaria se estaría realizando el día 28. Y los paritarios electos en estas dos líneas estaríamos participando en la discusión. Reynoso, ¿por qué no estaban? Bueno, porque hay un permanente ninguneo a la voz de los trabajadores, no se escucha a la voz de los trabajadores. Entonces nosotros hemos hecho de la asamblea y del método de la asamblea y de la resolución de la asamblea una forma de conducción. Y bueno, esto es justamente lo que desde los viejo modelo sindical que predomina hoy en la Argentina, no solo en la Unión Ferroviaria, se bastardea e inclusive se niega. Y por esa misma razón, la discusión salarial y convencional siempre se hace entre cuatro paredes, con la patronal, el gobierno en ese sentido, los diferentes gobiernos, y por supuesto una dirigencia sindical desacreditada, comprometida en negocios turbios, bueno, lo que ya conocemos, ¿no? Bueno, ya escuchábamos a Edgardo Reynoso hablando sobre la medida de fuerza que estaban pasando los trabajadores por la línea Sarmiento. En el día de ayer se cumplió un mes de la masacre de Once, se realizaron diferentes actos y hablábamos con Rubén Pollo Sobrero. A continuación vamos a escuchar a Marcelo Argentino, en aquel momento, el año pasado, concejal por el Acuerdo Cívico y Social. Hablaba con nosotros sobre lo que había dejado las jornadas legislativas del año 2010 y el tratamiento en el 2011. Uno de ellos fue la emergencia habitacional, el fideicomiso, la tierra, el proyecto de loteos populares con servicios, algo que ahora se ha instalado este año. Marcelo Argentino hace un año atrás decía lo siguiente. La norma se sancionó a fin del año pasado, supongo que ya estará promulgada, no la he visto en el boletín oficial, y entiendo que estará dentro del espacio del IDUAR, que organizando la posibilidad de concretar los fideicomisos, que es la herramienta novedosa que tenía este proyecto. ¿Qué son los fideicomisos como herramienta novedosa? Y la posibilidad de financiar a un costo social la posibilidad de compra de tierras, o sea, involucrar a particulares, al Estado Municipal, al Banco Nación, al Banco Provincia, en financiaciones para la adquisición de lotes a un precio muy, muy económico, muy accesible, para que la gente pueda resolver el problema de vivienda, ¿no? ¿Puede comprar el municipio, puede comprar un privado, el municipio y un privado? Y nosotros lo que aprobamos fue la posibilidad de desarrollar el fideicomiso. Después tiene que reglamentarse la forma de instrumentarlo, que, digamos, la clave es el acuerdo con los bancos. Es decir, los que, en mi opinión, la gran negociación que es necesaria realizar es con los bancos oficiales o por ejemplo con el ANSES, que tiene dinero también disponible para otorgar en fideicomiso, la posibilidad de encontrar tierra designada, ¿no? Encontrar tierra, los propietarios de esa tierra, que vendan, que financie el Banco Nación, el Banco Provincia, el ANSES, no sé, algún organismo nacional, y que el Estado Municipal sea el administrador, de manera que la gente pueda adquirir a un costo muy accesible, que no es la financiación común, tierras que le permitan... O sea, estamos hablando de tierra, no de vivienda, sino de los lotes, ¿no es cierto?, que le permita desarrollar un emprendimiento que, si no, de otra manera se hace muy muy difícil, ¿no? Thank you.

Se llaman así porque operan en muchos países a la vez, pero pertenecen a los pocos países que monopolizan la riqueza, el poder político, militar y cultural, el conocimiento científico y la alta tecnología. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1, Estación de Información. ...47 minutos pasaron de las 10 de la mañana. Hablábamos con Ignacio Centana, que es del Foro Ambiental Moreno, acerca de una actividad que se realizó ayer en la Plaza San Martín. ¿Qué dice la página oficial de la Municipalidad de Moreno? El jueves 22 de marzo se llevó adelante una jornada organizada por la Municipalidad de Moreno con motivo de la celebración del Día Mundial del Agua. Quienes circularon por la Plaza San Martín recibieron información de promoción del cuidado del agua y pudieron participar de distintas actividades. Quien pasó por el lugar y realizó una entrevista fue Fernando Ochoa, que nos va a contar cuáles fueron los datos que brindaron desde el área del municipio en relación al agua. Pudimos hablar con Cristina Bernal, que está a cargo del programa de control sanitario ambiental de la Municipalidad de Moreno, es decir, del laboratorio bromatológico, ella es bioquímica, y nos mencionaba el trabajo que se viene realizando respecto al control del agua y sus aspectos contaminantes. Señaló en términos generales, no quiso hacer comparativas con años anteriores porque cada año tiene sus particularidades, mencionaba la encargada de este programa, que no hay contaminación en el agua potable de aquí de Moreno en altos rasgos, pero es interesante empezar a escuchar la entrevista porque va a empezar a desmembrar esto que escuchábamos cuando hablabas con el integrante del foro de medio ambiental, que señalaba aspectos de lo que proponía la Municipalidad de Moreno en el día de ayer, que casi decía, usted debe hacerse responsable por el agua, debe cuidar el agua, ese era como el discurso gubernamental. Escuchamos a Cristina Bernal, no sé si te parece, Cintia, para empezar a desmembrar las respuestas de la funcionaria. Y hoy estamos participando de la jornada que convoca la División de Educación Ambiental de la Municipalidad de Moreno por la celebración del Día Mundial del Agua. En lo que a mí respecta y a mi área, es un tema que nos toca todos los días y que ocupa un gran porcentaje de nuestro trabajo, que propiamente dicho trabajamos con la vigilancia y el control de aguas para consumo humano, además de brindar asesoramiento, todo lo que sea el tratamiento, los cuidados, las buenas prácticas de manufactura, la utilización del agua como vehículo, quizás muchas veces de patógenos que pueden ocasionar enfermedades, y en la calidad propia de cada vecino o productor de alimentos o comerciante que elabora agua, tratamos de ayudar en el diagnóstico de cuál es el agua que consume. ¿Y cuál es la realidad que se vive en los barrios de Moreno, esto que usted me está señalando? Y es muy variada, es muy heterogéneo, como todo el municipio. Tenemos un porcentaje importante que tiene acceso al agua de red, que tampoco eso lo excede de carecer de un control, porque todos tenemos reservorios que también necesitan un cuidado en la estructura, en la distribución de la red domiciliaria, y un porcentaje bien importante de vecinos que tienen agua por pozos profundos de perforación, tanques comunitarios, redes barriales, y es heterogéneo, dependiendo también de la importancia que uno le da en el espacio, en el día a día, en la vivienda. Hay barrios que están muy bien organizados y que se interesan mucho por saber cuáles son los cuidados que tienen que tener. Básicamente en Moreno y en todo el mundo, el mayor problema que nos aqueja con el agua es la contaminación bacteriana. Muchas de esas bacterias están presentes a veces en las napas, que no son las recomendadas donde se obtiene el agua, y muchas otras las agregamos nosotros por errores o por accidentes en la manipulación, y esas son las bacterias que nosotros desde el laboratorio tratamos de buscar para de explicarle a la gente qué medidas tienen que hacer para eliminarla, que son las coliformes, que están presentes en la materia fecal de animales, de pájaros, de palomas, que muchas veces se posan en los tanques que no están bien cerrados y terminan contaminando el agua. Es muy importante para eso hacer limpiezas semestrales y anuales. Ese es el mayor problema con el que nosotros nos encontramos en el laboratorio. Y adjuntamos a los protocolos de resultados cuáles son las medidas que tienen que tomar, ¿sí?, para evitarlo. En términos generales, y escuchándolo atentamente, ¿cuál es el grado de contaminación del agua en el distrito? No, es variable, es variable. Es variable porque, ya te digo, la contaminación más importante proviene de la contaminación de manipulación, ¿sí? Y como es variable también la napa donde se obtiene el agua, se sabe que acá en Moreno el agua potable está a más de 55 metros de profundidad. Y no es raro encontrar domicilios quizás que datan de muchos años, que tienen perforaciones de 30, 40 metros, donde ya ahí es más común encontrar bacterias en mayor cantidad que en perforaciones más profundas. Decir heterogéneo, diverso o variable no son datos concretos. No. Es como muy amplio como para tener información más específica de lo que sucede en Moreno. Bien decíamos, tenemos acá en la mano uno de los folletos que se entregó en la Plaza San Martín. Dice agua segura, un derecho de todos. Y aquí aparecen las recomendaciones a las cuales hacía referencia esta trabajadora del área municipal cuando... Uno de los mayores inconvenientes es el cuidado que se tiene que tener en relación a dónde se almacena el agua. En este caso, hablamos, por ejemplo, de los tanques. ¿Qué dice esto? Instrucciones para la desinfección de perforaciones, tanques y cañerías. Desinfección de perforaciones y cañerías en uso y recién construidas. Continúa explicando. Llenar el tanque de reserva para utilizarlo mientras dure el proceso y desconectar la cañería de alimentación de la bomba. Retirar el cabezal de la bomba. Si se dispone de tubo de goma o plástico para alcanzar el fondo del pozo, se introducirá en el espacio existente entre el caño de aspiración y la camisa. Si no, debe introducirse el desinfectante desde la superficie por el mismo espacio para que llegue al fondo. Son muchas palabras. Lo cierto es que son instrucciones de cómo se tienen que tomar precauciones en relación a las perforaciones, los tanques y las cañerías. Hay un tema que no se habla, que es... ¿Cuál es la información que tenemos de los niveles de contaminación del agua en Moreno? Y hablamos también, ¿cuántas personas tienen acceso a perforaciones que superan los 55 metros? La mayoría, como decía bien la funcionaria, y nosotros no somos especialistas en el tema, por supuesto, de las perforaciones, las más antiguas, se realizan a 30 metros. Hay lugares que la primer napa llega a los 11, 12 metros. Entonces, de todo esto, ¿cómo prevenir... que estas causales de enfermedades no se desarrollen? Tener cuidado con los artefactos, digo, las bombas, las perforaciones y demás, pero también necesitamos tener información de cuáles son los niveles de contaminación que hay en las napas de nuestro distrito. Lo que le consultamos a Bernal es, ¿hay legislaciones? ¿Cómo se trabaja desde el Estado? ¿Cómo se trabaja en esto de hablarle a la gente, al vecino, con esta información que están en estos folletos que ayer se repartían, pero también desde el control estatal? Y esto nos decía Bernal en la jornada de ayer. No hay legislación que contemple de lleno este tema, que mira, nosotros desde el año pasado conformamos con distintos actores del municipio que tocamos el tema del agua, tratamos de conformar la Comisión del Cuidado del Agua. Y una de las aristas importantes que conseguimos es esto, la reglamentación del uso indiscriminado del agua por parte de vecinos y por parte de industrias, que incluso a veces es muy perjudicial el desuso de instalaciones que utilizaban agua, perforaciones que dejaron de utilizarse y quedan abiertas y que son una fuente de contaminación a la napa de agua potable. O sea, en ese sentido, la autoridad provincial del agua tiene lineamientos, pero en última instancia es el municipio, conjuntamente con la provincia, quien tiene que reglamentar leyes o ordenanzas que contemplen o restrinjan esta utilización del recurso. Aquí en Moreno, ¿cuál es la situación que se ve, por ejemplo, con las empresas y con el agua? ¿Hay control? Y eso lo tendrías que hablar con la División de Política y Control Ambiental, que ellos son los que manejan la fiscalización. Sí, eso la verdad que no te lo sabría decir. Pero consultado por el ICER siempre se ha mencionado en términos sociales, de pensamiento, cuando uno va, por ejemplo, al río Cascallares, sí, y lo primero que se escucha de los vecinos es no te metas que está contaminado. Sí, sí, por eso digo, eso quizás te lo pueden decir mejor, justamente Rosa, que ahora no sé, que es la directora de Medio Ambiente, que tiene más información, o yo digo, yo me ocupo del agua para consumo. Ellos sí que tienen estudios hechos y hacen vigilancia de distintas partes del río Reconquista, saben más, la verdad que yo podría meter la pata. Las condiciones del agua para consumo, ¿ha bajado la podríamos decir, la estabilidad del agua, o se ha contaminado en los últimos tiempos, en términos comparativos? No podríamos hablar de índices de contaminación. Yo digo, pues, la contaminación propia del acuífero se mantiene constante. Hay parámetros que te hacen evaluar el estado natural de la napa, ¿no? Por ejemplo, los nitratos, sales y demás, que son contaminantes naturales de distintos acuíferos en el país. Eso se mantiene estable. Ahora, el resto de los contaminantes, te digo, tienen que ver con las variabilidades de la utilización y más que nada por los niveles de agua. ¿Sí? Y eso sí, los niveles de agua potable bajaron en toda la región, en toda la provincia, que es el Puelche, es el acuífero del que nosotros sacamos agua, está por debajo de 55 metros, está desde 30 años atrás, estaba en 40 metros. Pero no hay índices que hablen de esa contaminación del acuífero. Sí, en el uso domiciliario, y eso es muy variable, es muy variable. ¿La gente en el día de hoy se acercó a consultar? Sí, a la gente le interesa mucho más que nada las recomendaciones de higiene y limpieza domiciliaria. Eso es un tema que los que desconocen. Por ejemplo, nosotros desde el control sanitario lo que elegimos para difundir es justamente las consultas que más frecuentemente nos llegan, que es cuáles son las condiciones que tiene que tener una perforación. No, eso lo estamos dando por escrito, porque eso también es otro tema, ¿no? El tema de, a la hora de juntar el dinero para hacer una nueva perforación, ¿cómo tiene que ser esa perforación? Hay perforistas, tantos como comerciantes tenemos en todos lados, entonces no siempre lo que ofrecen o lo que cobran es lo que realmente deberíamos tener acceso. Entonces les estamos dando un poco de información sobre cuál es la perforación ideal en este momento en Moreno y cuáles son los cuidados en el uso responsable del agua. ¿Sí? Esto de la higiene de tanques y cañerías, que después tiene que ser mínimamente anual, y también los datos de teléfonos y direcciones donde nos pueden contactar para solicitar el análisis de agua. Que eso está accesible a cualquier vecino de Moreno. No les explicamos cuál es el circuito, es bastante sencillo. Si no tienen acceso a pagarlo, que es también un arancel bastante bajo, ¿verdad? En este momento es de 24 pesos. Si no pueden acceder a eso, también lo hacemos un expediente y lo hacemos sin costo alguno. Y vamos nosotros a las casas, le tomamos la muestra de agua y 10 días después tienen el resultado. Fernando, de Nestlé no hablaron. No, lo esquivó la funcionaria al hablar, dijo que deberíamos derivarnos a Medio Ambiente, pero que hacen un control, no está bien segura y no quería meter la pata. Cristina Bernal, que es encargada del programa de control sanitario ambiental, palabras textuales que escuchabas de Bernal, que comenzó diciendo no hay legislación, en coincidencia con Santana, que hablaba con nosotros y mencionaba también este aspecto en referencia a legislaciones para ejercer el control estatal respecto al agua. Y además, luego también finalizaba dando los elementos que en la jornada del día de ayer eran de información para el vecino, y además también mencionaba esto de los análisis del agua y de los costos correspondientes, que nada tienen que ver con los que mencionaba en la primera entrevista que realizaba Cintia. En el marco fue entonces de una celebración, hubo una radio abierta por el Día Mundial del Agua, y nos hace pensar también en ¿cuáles son las responsabilidades que tiene el Estado en garantizar este derecho que es básico y que se necesita para poder vivir? ¿Y cuáles son las situaciones que se viven hoy de peligro en relación a este recurso? Recordamos también la nota que hicimos con Ignacio Centana ya hace un tiempo, en donde se hablaba de que en un futuro, porque también es un recurso que si bien actualmente existe, puede ser que en el futuro tengamos algunas dificultades, se habla de la construcción de una planta purificadora de agua que traiga el agua desde el río Paraná. De todo esto se está hablando, pero lo que tenemos que pensar hoy, aparte de lo que se tiene que proyectar a futuro, porque sabemos que la mirada cortoplacista tiene algunos inconvenientes, es también pensar en, aparte del cuidado que tiene que hacer la persona, que no tiene un recurso tan fundamental como el agua, es cuál es la responsabilidad que tiene el Estado en el cuidado de la misma. Creo que esto no ha sido planteado por esta actividad, incluso en la página de la municipalidad, cuando observamos cuáles fueron los ejes de trabajo, no se habla del control que tiene que hacer el Estado para garantizarle a la población el acceso al agua potable. Sí, en la radio abierta del día de ayer solamente se dispuso, como ya se vienen reproduciendo las radios abiertas que propone la Municipalidad de Moreno, música como de fondo y entrega de estos folletines informativos. Nada más, es parte de por lo menos las actividades que se estuvieron realizando hasta el mes de marzo, que estamos aquí en 2012. Es la metodología que se lleva adelante, ya pasó con el Día de la Mujer y ahora se reproducía con el Día Internacional Mundial del Agua. Muy bien, 11 de la mañana, 2 minutos, esto es Recorte Informativo. Enseguida regresamos, nuestras vías de comunicación 466-6559 o 1561-5403-59. 9. Luego de la tanda vamos a dar lectura a un mensaje que ha llegado al celular de la radio. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Espacio publicitario. Un espacio para explorar, experimentar y reflexionar con las palabras. Taller de escritura tras palabra, coordinado por la licenciada Sandra Fernández Gómez. Trabajamos con ejercicios concretos que proponen la experimentación con el lenguaje, la lectura plural, el diálogo y la reflexión compartida. Taller de escritura tras palabra. También taller con orientación docente. Teléfono 15-3260-4370. Correo electrónico sandrafgomez@gmail.com. También podés encontrarnos en Facebook. Cambia tu descanso, cambia tu vida. Ropa de cama, cortinados y todos los complementos textiles para tu hogar los encontrarás en La Blanquería. Acolchados y mantas de chenil, almohadones, sábanas en satén de algodón de 400 hilos, cortinas de baño. Visítanos en Line Shopping y en nuestras sucursales. La Blanquería te acompaña en tus sueños. El cuento es un misterio que solo es revelado cuando alguien, tembloroso, se lo cuenta a otro, maravillado. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Narraciones para niños, adultos, escuelas, espectáculos y talleres. Grupo de narración oral, Déjame que te cuente. Déjame que te cuente. Llámenos al 463-0839 o 463-4947. Déjame que te cuente. Fin de espacio publicitario. www.fmmoreno.com.ar. Encontrá todos los programas para escuchar online o descargar y disfrutar cuando quieras. Fotos, videos e información sobre la radio. Toda la programación también la podés encontrar en la web www.fmmoreno.com.ar. Tu estación de comunicación. Estás escuchando. Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Continuamos nosotros aquí en Recorte Informativo. Te puedes comunicar al 466-6559 o mandar mensaje de texto al 1561-540359. Ya llega nuestro compañero Bernardo Tosi para la lectura de titulares internacionales aquí en Recorte Informativo. Protestas múltiples en Estados Unidos por asesinato de joven negro desarmado. El reverendo y líder de los derechos civiles y fundador de la red antirracista National Action Network, Al Sharpton, se sumó hoy a las protestas populares por el asesinato en Florida del adolescente afroestadounidense Trayvon Martin, mientras el caso cobra repercusión nacional. Martin recibió impactos de bala el 26 de febrero mientras salía de una cafetería y caminaba tranquilamente hacia la casa de la novia del padre en el barrio de Sanford. El vigilante voluntario George Zimmerman alegó que había disparado en defensa propia y todavía no ha sido arrestado. Se comprobó que el muchacho de 17 años hablaba por teléfono en el momento de ser abatido y no portaba arma alguna. Este miércoles, más de un millar de personas marcharon en Nueva York en protesta por la muerte del adolescente afroestadounidense en el estado de Florida. Las controvertidas leyes norteamericanas permiten a cualquier persona enfrentar de manera mortal a un supuesto potencial agresor con un arma de fuego cuando considere que su vida puede estar en peligro. Fuente: Prensa Latina. Liberaciones de la FARC comenzarán el 30 de marzo. Las 10 liberaciones unilaterales que llevarán a cabo las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia iniciarán el próximo viernes 30 de marzo en ese país sudamericano, según el cronograma difundido este jueves tras la reunión entre el Comité Internacional de la Cruz Roja, colombianos y colombianas por la paz y el gobierno. El operativo iniciará el día 28 de marzo con la partida hacia el territorio de Colombia de las aeronaves prestadas por el gobierno de Brasil. Se informó además que para el día 29 se prevé que estos helicópteros arriben al aeropuerto de Villavicencio, en el departamento del Meta, para iniciar el día 30 con la liberación de los retenidos. Los dirigentes de Colombianos Colombianas por la Paz, Piedad Córdoba, afirmó que la entrega unilateral de los 10 retenidos es la demostración de que se puede seguir avanzando, y precisó que tienen puestas las esperanzas en que en el desarrollo de la acción humanitaria llegue a feliz término. El 26 de febrero pasado, el grupo armado informó que liberarán a todos los cautivos y aseguraron que a partir de este año proscribirán de la práctica de las retenciones en su accionar revolucionario. Fuente de esta información, la revista América 21. Marcha indígena de Ecuador llega a la capital del país. La llamada Marcha por el Agua, la Vida y la Dignidad llegó este jueves a la ciudad de Quito. Los manifestantes buscan ser atendidos por autoridades gubernamentales para hacerles entrega de un petitorio de 19 puntos. Dicho documento contempla leyes sobre el manejo de agua y la redistribución de tierras. Los manifestantes que rechazan las actividades extractivas en Ecuador coincidirán en esa ciudad con otra movilización de apoyo al presidente Rafael Correa. Anteriormente, el presidente manifestó durante un acto celebrado en el noroeste del país que su gobierno siempre ha estado abierto al diálogo con los dirigentes indígenas. Sin embargo, algunos funcionarios del gobierno acusaron a los marchistas que se oponen a las políticas mineras estatales de tener intenciones electorales y golpistas. En ese sentido, el presidente de la CONAIE, Humberto Cholango, respondió que la movilización es de carácter pacífico y que no busca desestabilizar al gobierno de Rafael Correa. Cabe señalar que las autoridades ecuatorianas programaron diferentes rutas para evitar enfrentamientos entre ambas marchas, que coincidirán en el céntrico Parque El Arbolito y en la Plaza de la Independencia. Escuchamos a continuación a un dirigente indígena, Marlo Santi, que nos habla de su posición al respecto de la ley de minería y en relación a la democracia y los conflictos discursivos y de manifestaciones concretas que está viendo en este momento en Ecuador con el gobierno de Rafael Correa. El análisis de la ley de minería, el megaproyecto minero en el Ecuador, queremos sentarnos, qué es lo malo, qué es lo bueno, y de ahí redireccionar en qué parte se podría hacer la minería o no. Y las decisiones que hay es que en Ecuador no puede ir en los actuales momentos la megaminería. La Amazonía trae la reingeniería del mapa petrolero frente a la décima ronda de petrolero. Nosotros no queremos que los territorios indígenas sean entregados como pedazos de pan. Queremos que se respeten los derechos territoriales de los pueblos indígenas en el centro sur de la Amazonía. Esa es la democracia, aceptar la otra parte de la cara, la otra parte de los reclamos. Ayer visitó un representante de la Asamblea Nacional y hemos tenido que hablar. Vamos a entrar todos los representantes desde las organizaciones sociales. Estamos abiertos al diálogo y la marcha es pacífica. Escuchábamos a Marlo Santi comentando las circunstancias y su objetivo de llegar al diálogo con el gobierno de Rafael Correa para garantizar la protección del territorio. Fuente de esta información y también de los audios, Agencia Pulsar. Nos vamos a Chile. Carabineros evalúa retirar tropas de Aysén tras reconocer públicamente sus excesos. El general director de Carabineros, Gustavo González, al ser recibido en la Comisión de Derechos Humanos, entregó antecedentes sobre el actuar de la fuerza pública en las protestas de la región de Aysén. En la sesión reconoció que podrían haber existido excesos, los cuales dijo se investigarán y se evaluará el retiro de tropas. Por su parte, el presidente de la comisión, el diputado Sergio Ojeda, fue claro. Se le solicitó derechamente al general director de Carabineros que se retire a las fuerzas especiales del lugar. El general de Carabineros dio cuenta de indumentaria de efectivos que han sido gravemente dañadas durante las manifestaciones. También nosotros tenemos dos vehículos siniestrados que fueron quemados, un lanzagua y un bus, además de un avión institucional que trasladaba personal lesionado. El presidente de la Comisión de Derechos Humanos, Sergio Ojeda, diputado por la Democracia Cristiana, declaró que ha habido un exceso en el uso de la fuerza pública, una violencia brutal que ha provocado muchos heridos, y además hemos acusado que existe un verdadero estado de guerra, en circunstancia que la comunidad está velando por sus derechos, puntualizó el funcionario y en este caso legislador. La fuente de esta información, El Ciudadano. Así pasaban las noticias internacionales en Recorte Informativo. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno, 90.1. Estación de Información. Seguimos en Recorte Informativo y en este caso para compartir con ustedes una información que publicó Redeco. Dice, militantes sindicales declararon ayer en los tribunales de Lomas de Zamora para responder al cargo de calumnias e injurias que les imputa Raúl Magallanes, ex policía que actuó durante la última dictadura militar. Hablamos nosotros en varias oportunidades con Nora Kercia, la escuchamos nuevamente, que es parte de ATE en Lomas de Zamora, hace referencia a esto y manifiesta cuál es su postura. Volvemos a repetir, ayer tuvieron que declarar los militantes por el cargo de calumnias e injurias que les imputó Raúl Magallanes. Logramos conformar un espacio bien amplio en Lomas de Zamora con muchísimas organizaciones barriales, civiles, de derechos humanos, sociales, y bueno, empezamos a hacer movilizaciones al Consejo Escolar, a la Municipalidad, volanteadas, radios abiertas, y bueno, y eso logró que Magallanes tuviera que renunciar el 22 de febrero. Por dichos que teníamos entendidos, el 5 de marzo habría asumido como delegado municipal. Nosotros relanzamos la campaña porque cuando iniciamos el año pasado esta campaña decíamos ningún represor ni en el Consejo Escolar ni en ningún cargo público. Como nuevamente lo habían puesto en un cargo público, volvimos a empezar a hacer volanteadas, pegatinas, radios abiertas y bueno, finalmente terminó renunciando también a ese cargo. La campaña fue Fuera Magallanes ya de todo cargo. Recordamos que asumió, luego renunció, luego nuevamente asumió, pero siendo parte del gobierno municipal. Primero estuvo en el Consejo Escolar. Por eso se denunciaba la participación de Magallanes en la última dictadura militar y hoy la participación en tiempos de democracia. Seguimos escuchando a Nora Kercia, habla en relación a las denuncias ayer. Declararon entonces los militantes que fueron denunciados por calumnias e injurias por Magallanes. Es una denuncia por calumnias e injurias y en carta documento que habíamos recibido anteriormente nos nombraba algunos de nosotros en una movilización que realizamos hacia el Consejo Escolar donde íbamos con el megáfono, con pancartas contándole a la comunidad cuál era la situación, así que entendemos que por eso y además por junto a otras organizaciones ser los impulsores de esta campaña. Ma- Magallanes llegó a la presidencia del Consejo Escolar Local, elegido dentro de las listas del kirchnerismo. Estamos hablando del Frente para la Victoria de Lomas de Zamora. Debió renunciar el pasado 22 de febrero por la movilización, pero luego fue parte también de un cargo municipal. ¿Quién es Sara Peretti? Sara Peretti, él participó, y esto hay denuncias, de la detención de Sara Peretti, y también formó parte del campo de concentración del Pozo de Banfield. Escuchemos qué dice Nora Kerce en relación a esto, y explica la situación y el claro vínculo que hay de Magallanes con la última dictadura militar. El desenlace fue cuando apareció el testimonio de Sara Peretti, donde ella misma contaba que Magallanes fue uno de los policías que lo levantó en la época de la dictadura, y bueno, junto a otros policías, la secuestró un día de su casa. Ella cuenta que la esposó, la tabicó y la llevó a declarar a la Municipalidad de Lomas de Zamora, a la Comisaría Primera de Lomas, y bueno, después la liberaron después de tomar la declaración. La información que publica Redeco dice lo siguiente: el ex policía no solo accionó antes y durante la última dictadura, sino también en democracia. Es así que fue investigado en el atentado a la mutual judía AMIA junto a otros comisarios, estamos hablando de 1994. También fue denunciado por encubrimiento en el caso del asesinato del periodista gráfico José Luis Cabezas en 1997 y en varias oportunidades por maltratos y amenazas. En el 2004, siendo jefe de seguridad del entonces intendente de Lomas de Zamora, Jorge Rossi, designó como custodios del Palacio Municipal a por lo menos 4 policías retirados, denunciados en la CONADEP por su participación durante la represión de la última dictadura militar. Estamos hablando de Magallanes, esto ocurre en Lomas de Zamora, y también se denuncia la participación y hoy cómo sigue siendo parte del poder en tiempos de democracia. Explicábamos y escuchábamos la palabra de Nora Kerzia. Vamos a continuar con este tema. Esto es un trabajo que hicieron los compañeros de Redeco, lo publicaron en su página y hoy lo traemos aquí para compartir. Se publicó y se trabajó en el programa Al Oeste de FM en Tránsito. 11 de la mañana, 23 minutos. Esto es Recorte Informativo. Thank you. Estás escuchando. Estás escuchando. Recorte informativo por FM Moreno 90.1. Estación de información. Ayer se publicó una información específicamente en un portal que trabaja temas policiales. Estamos hablando de Online 911. Bastante característico el nombre para entender cuáles son los temas que trabaja. Pero ¿qué es lo que dice? Detienen a dos gendarmes que integraban una banda de asaltantes. Esto fue también tomado por TN y fue también comunicado en el día de ayer en el noticiero principal. Estamos hablando de las 8 de la noche aproximadamente. Dice, un gendarme en actividad y otro que había sido pasado a disponibilidad fueron detenidos en el partido bonaerense de Moreno junto a otros 7 sujetos acusados de encabezar una banda que robaba usando armas y ropa de Gendarmería Nacional. Fuentes policiales informaron que ese grupo delictivo estaba conformado también por civiles, actuaban en el oeste del conurbano y en noviembre pasado habían matado a un peatón. Estamos hablando de un caso de gatillo fácil. Cuando escapaban de un ilícito, al atropellarlo y dejar abandonado el vehículo en el que escapaban. Aquella vez los delincuentes, esto lo publica un portal de noticias, tomando como fuente Online 911, aquella vez los delincuentes habían dejado dentro del rodado escudos pertenecientes a Gendarmería Nacional Argentina y otros elementos de interés para la causa. Asimismo, se informó que uno de los detenidos es un cabo de esa fuerza de seguridad, hablamos de Gendarmería, tiene 23 años y que se desempeñaba como parte del Instituto Humberto Cuello Base Moreno. Mientras que el restante, la otra persona, tiene 22 años y fue pasado a disponibilidad hace 6 meses y habría tenido otras actividades. Además de los dos gendarmes, fueron detenidos otros 7 civiles y hay 2 prófugos acusados de formar parte de la banda. Seguiremos averiguando acerca de esto. Ayer, a través de los medios nacionales, se sorprendían acerca de este accionar de Gendarmería porque decían que no hubo, o no hay, o hay pocos antecedentes de este tipo de hechos desde esta fuerza represiva. Tema que también trabajó en algún momento Fernando Ochoa con los compañeros de Correpi acerca de los hechos, los casos que existen en donde participaron en casos de gatillo fácil gendarmes. Así que va a ser un tema que vamos a desarrollar. Son las 11 de la mañana, 30 minutos. El clima en Moreno, la temperatura es de 15 grados. La humedad del 67%, está parcialmente está despejado y nos vamos a ir a la tanda de la media hora. Enseguida regresamos. 31 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Recorte informativo tiene el agrado de presentar el diccionario enciclopédico de grandes términos neoliberales. Para que usted pueda entender a un político dando explicaciones. Próceres. Próceres. Resultado de la fórmula matemática de restar a cualquier persona importante del pasado su humanidad, generalmente utilizado para justificar aberraciones del presente. Esto fue una producción de Editorial Espejitos de Colores. Una radio comunitaria es una radio que plantea otra comunicación. Entrega permanente e ideales concretos. Y ser coherentes con nuestros pensamientos y nuestras acciones. Una radio comunitaria debe reflejar las diferentes expresiones de las organizaciones que componen el lugar en donde está. Una radio comunitaria se hace desde el alma. Para festejar lo que hacemos juntos. FM Moreno 90.1. Estación de radio. Como

¿Estás escuchando? Estás escuchando Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. Mensajes que llegaron al 15-61-54-03-59. Miguel dice: buen día, solo para completar la información, ¿qué es SIC? ¿Es algo así como un Zoom? En realidad SIC es CIC, que es Centro de Integrador Comunitario, y hay dos SIC en Moreno. Hay uno en Sanguinetti y otro en La Viviana. En el SIC de Sanguinetti, como bien lo decía Cristian, funciona tanto la salita como otras actividades que se realizan en conjunto con la población. También hacía mención a lo interesante que fue la charla en relación al post-aborto, asesoramiento post-aborto que se está realizando. Y también es parte del Ministerio de Desarrollo y tiene gestión municipal. Ministerio de Desarrollo de la Nación y tiene gestión municipal. Estamos hablando del SIC, Centro Integrador Comunitario. También envió un mensaje en un día como mañana, es Miguel también: la dictadura me encontró bajo bandera haciendo la conscripción en una isla. Eso también es un tema de justicia social, y manda un saludo haciendo referencia seguramente a lo que dijo Alfredo Grande en relación a la justicia social, la memoria. Y por último, llegó un mensaje que no tiene firma, pero dice: adhiero lo que dijo ayer el Pollo Sobrero acerca de la actitud pasiva de algunos familiares cuando hablamos de la masacre de Once, y también de esto de creer en la justicia, sobre la justicia, que fue lo que se escuchó ayer cuando se cumplió un mes de la masacre de Once, en donde hubo cerca de 700 víctimas que fueron parte del accidente, y también 52 muertos, porque se cuenta también a una nena que estaba en la panza de su mamá. En relación a esto y lo que veníamos comentando, lo que dijo Rubén Sobrero, ayer hablamos con Ricardo Torres, que es de la agrupación Causa Ferroviaria, y habla de que ellos tenían desde su lugar la intención de profundizar las medidas, pero a veces resulta complicado llegar a un acuerdo con otras organizaciones, incluso también con los familiares. Y manifestó que a partir de lo que sucedió y las decisiones políticas que se tomaron, una de ellas la intervención, hoy se viaja peor. Escuchamos a Ricardo Torres, que es un trabajador de TVA y es parte también de la agrupación Causa Ferroviaria. Nosotros queríamos, a pesar de las diferencias que tenemos, profundizar un poco más lo que es el desguace ferroviario. Nosotros, después de la masacre de Once, habíamos propuesto en una asamblea paro y movilización, porque el ferrocarril, así como sigue andando hasta hoy, no puede seguir, por la sencilla razón que es inseguro, que el usuario viaja en unas condiciones peores, hay 8 formaciones menos, que se haya ido Schiavi no quiere decir que el secretario Luna, subsecretario de Transporte, el número 2 de la fraternidad, sigue estando. Defensor acérrimo de él, Maturana, que es el responsable más directo de la fraternidad. Y no hay que olvidarse que la Unión Ferroviaria también, si bien Pedraza está preso y nosotros pedimos juicio y castigo por el asesinato de Mariano Ferreira, sigue manejada por Pedraza o sus allegados a la Unión Ferroviaria. Todo ese conjunto de personas, por decirlos de alguna manera, llevaron a este desguace ferroviario durante años. Lo que ha sucedido en Once es una muerte anunciada. Nosotros en el ferrocarril, en el Sarmiento, hemos tenido un descarrilo abajo del puente de Merlo, que esas formaciones iban vacías, por eso no fue una masacre peor. En la masacre de Flores, que encontraron el chivo expiatorio al chofer de colectivo, que bueno, pero ahí ya se detectaba cómo TVA hace el funcionamiento de barreras y cómo quita personal en lugar de buscar una prevención hacia el que transita en un vehículo o algo, o transeúnte, para prevenir su vida. Acá lo que se ha logrado desde el gobierno y de los gremios y Secretaría de Transporte también, para el grupo Sirigliano, engrosar su billetera. Eso es alarmante. Como trabajador ferroviario, como perteneciente a la agrupación Causa Ferroviaria, Mariano Ferreira, nosotros también lo denunciamos. Y no hemos notado cambios. Como decías antes, tenemos un abogado, no sabe nada de ferrocarril. También tenemos ramales diésel que pertenecen al Sarmiento, tanto Moreno, Mercedes, Luján y Merlo Lobos, en los cuales permanentemente sufrimos cancelaciones. Las locomotoras no andan, las locomotoras que la van a buscar se quedan a mitad de camino, o sea que son dos locomotoras que quedan colgadas, perdóname la expresión, pero es la realidad. Y en eso seguimos denunciando, seguimos avanzando sobre esas denuncias. Ahora, el interventor que tiene esto no ha cambiado nada. Mínimamente no hay un cambio. Y si uno va hasta 11 en las horas pico, cuando tienen que volver los trabajadores con 8 formaciones menos, es terrible como estaba viajando. Si antes viajaban mal, ahora viajan mucho peor. Ayer, hablando un rato con los compañeros, algunos trabajan hace más de 20 años en el ferrocarril. Otros vinieron de las provincias, consiguieron un trabajo. Toda su vida estuvieron trabajando en lo que es el ferrocarril. Tuvieron que vivir la etapa de la privatización. Y nos explican desde su conocimiento cuáles son las condiciones en las que se encuentra hoy el transporte público. Ricardo Torres habló con nosotros y habló que por este motivo es necesario la participación de los obreros, por el conocimiento que tienen para brindar y también por la historia que conocen a la hora de buscar soluciones. Hoy, dice Ricardo Torres, no dejan participar a los obreros. Escuchamos la segunda parte de la entrevista. Sí, nosotros creemos que los trabajadores tenemos que tomar el control del ferrocarril, porque tenemos conocimiento. Tenemos conocimiento desde la perspectiva de que sabemos qué es lo que está faltando. Vamos al taller, hablamos con compañeros mecánicos, dice falta este material, falta este material, falta esto. Vamos con compañeros que trabajan en boletería, por ejemplo, sabemos qué es lo que falta en una infraestructura dentro de lo que es la boletería. Si hablamos con los personal de vía y obra, nos pueden explicar detalladamente por qué se dilata un riel y en qué condiciones está. Nosotros creemos que tenemos que participar dentro de lo que es el control del ferrocarril, porque nosotros les daríamos una perspectiva mayor y más amplitud hacia poder expandirnos un poco más. En estas condiciones, creo que con esta intervención lo que ha hecho dilatar eso y no nos han dejado participar. Nosotros no nos dejan participar porque podríamos denunciar y hacer una pericia mucho más acertada que todavía no se pudo concluir de lo que pasó en 11, por ejemplo. Hay mecánicos, hay gente que está trabajando, trabaja en material rodante y sabe por qué un tren frena o no frena, en qué condiciones sale, todo. Y nos llama la atención cómo puede ser que haya pasado tanto tiempo y todavía no hayan podido terminar una pericia. Ahora, nosotros creemos, disculpa que sea reiterativo, creemos que el control obrero o participación ahí en el ferrocarril de los trabajadores sería la salida. ¿Cuál es el tipo de inversión que hace TVA? Hay un hecho particular que cuenta Ricardo Torres de la experiencia en que él vivió, de las soluciones que a veces pueden dar los mismos usuarios, los pasajeros. Escuchamos esta parte en donde Ricardo Torres, que es de la agrupación Causa Ferroviaria, Mariano Ferreira, explica el tipo de inversiones que hizo la empresa TVA, específicamente en la línea de la cual estamos hablando. En boletería hace 16 años, la conozco a TVA desde sus inicios. Desde el principio se veía que era una empresa recaudadora, no había inversión en el ferrocarril, y todo aquello que cambiaba era lo que le había quedado de la antigua FEMESA, que ya lo tenía a su mano. O sea que en estos momentos, por decir algo, se ha gastado ese material, se desguaza otro tren para poder que salga otra formación, ya ese tren ya no tiene el material para poder reemplazar a lo que ya se rompió, y llegamos a esta situación. Te lo hago breve, pero TVA tiene varias etapas donde ha acumulado dinero, y a medida que que el índice inflacionario real ha aumentado el material, el Estado le ha dado más oxígeno. Todo este tiempo, me parece que decir que no se invirtió, no, me parece que algo se invirtió, porque si no estaríamos hablando de un desastre. Eso no quiere decir que se haya hecho la inversión que por pliego, convenio o contrato correspondía. A ver, el desarrollo del desmantelamiento, ¿lo ubicás desde el primer día que vos viste de qué trataba la concesión que el gobierno otorga a TVA? ¿Eso te fue claro más allá de tu capacidad política o tu interpretación ideológica? Como trabajador te vas a dar cuenta. Si vos estás en una boletería, te vas a dar cuenta que hasta te faltan ganchitos como para abrochar un boleto. Si vos estás en vía y obra, te das cuenta que esa llave que se rompió no fue reemplazada. Si no había otra, bueno, trae esta que sobra, pero ya la que figuraba en stock ya no figura más y te arreglabas con esta. Por decirte, las locomotoras se iban quedando todo el tiempo. Yo tengo una anécdota de los Fiat, ¿te acuerdas? Que esos que le decían chanchitas, que sí, le decían famoso. Y me acuerdo que un día estábamos en Estación de la Acera, pues yo era boletero arriba del tren, y había una pérdida de aire. Y viene un laburante que laburaba en los hornos de ladrillo, le miraba las manos todas callosas, y bueno, sobre ahí perdía y no podíamos seguir. Y él quería llegar a su trabajo. Agarró su la cámara de bicicleta, agarró el caño así, por no expresarte, y le empezó a dar vuelta, a dar vuelta, a dar vuelta. Tenía temperatura, las manos callosas, ni sentía la temperatura. Ese tren llegó hasta Lobos, volvió y siguió hasta que se diluyó la goma. Ese es el tipo de inversión que utilizó TVA. Las soluciones por parte de los usuarios que necesitaban usar el transporte. Próxima parte de la entrevista realizada a Ricardo Torres está vinculada con la fragmentación de las organizaciones para realizar actividades en conjunto. El reclamo debería ser en conjunto con las agrupaciones, los trabajadores y también de los familiares. ¿Cuáles son las dificultades para llegar a esto? Ricardo Torres lo explica de la siguiente manera. Mira, el tema de, por ejemplo, en el campo popular o en el ciudadano común, nosotros siempre lo invitamos a participar. Él ha creído en este gobierno con un 54% de los votos. Ha disminuido la intención de votos. Creemos que nosotros tenemos el desafío para decirle que este gobierno no está haciendo gobierno para la clase trabajadora, sino para los pulpos de poder como el Grupo Siciliano, los Rollos y la burocracia sindical. Esos negocios los quiere seguir manteniendo. Cuando hablamos, como yo te escuché anteriormente, de sintonía fina, la sintonía fina no es para los sicilianos, es para los trabajadores, porque somos la mayor cantidad de habitantes en un país. Entonces, ahí, ajustándonos nosotros, pueden llegar a sacar el dinero que les falta para pagar la deuda externa. Y nosotros dentro del movimiento sindical, dentro del ámbito popular, tenemos muchas internas que son por ahí de municipios, por ahí de barrios, por ahí de mismos partidos políticos, en que cuando nosotros avanzamos, también ellos tratan de que ese avance vaya retrocediendo. No es casual, por ejemplo, en su momento, por nombrar a Bloomberg, pedido de justicia, ahora el caso Cromañón, que se fueron diluyendo en el tiempo. No es casual también hablar de los fallecidos acá en Once, que, bueno, tratan de alguna forma que nosotros no podamos acercarnos a ellos. Eso no es casual, hay una corpo que hace que nosotros a veces no podamos llegar. Pero el desafío es ese y para eso vamos a estar. Torres cierra diciendo que la empresa le debería pagar al usuario para que viaje en su transporte, haciendo también referencia al mal estado en que se encuentra el transporte público hoy. TVA específicamente. 53 minutos pasaron de las 11 de la mañana. Estamos en los últimos minutos de la edición de Recorte Informativo del día de hoy. En unos instantes llega nomás Fernando Ochoa para hablar de con qué nos vamos a despedir, con qué audio nos vamos a despedir en esta sección de cultura. Recorte Informativo, el otro periodismo. Hay una cultura de hablar de la distribución del ingreso y la gente lo asocia rápidamente a sus ingresos personales, salvo vía salario, salvo créditos o aumento de los planes o de las jubilaciones, ¿no? Entonces, cuando hablamos de la riqueza, hablamos de otra serie de cuestiones, no solo de los ingresos personales, sino también lo que tiene que ver con la calidad de vida de los sectores populares, que haya cloacas, que haya agua potable en todo el mundo, que puedan viajar bien en tren, cosas que hacen a la calidad de vida de la gente y que eso tiene que ver con la redistribución de la riqueza. El dinero no es todo, pero con más ayuda. El dinero no es todo, ay, con más ayuda. El dinero no es todo, pero con más ayuda. ¿Estás escuchando? ¿Estás escuchando? Recorte Informativo, el otro periodismo. Por FM Moreno 90.1, estación de información. ...55 minutos... pasaron de las 11 de la mañana. Hay una nota, Fernando, antes de escuchar el audio. Con Alfredo Grande hablábamos de declaraciones poco felices, podemos decirle. ¿Qué es lo que dijo Urtubey en estos últimos tiempos? Que iba a exigir una aclaración específica por parte de la justicia para que se realicen los abortos no punibles. En este caso, aparentemente, cambió su posición. ¿Qué es lo que dice Página 12? Dice: el gobernador Urtubey regula los abortos no punibles con un requisito no previsto en el fallo de la Corte Suprema de la Nación. El derecho a decidir tiene cláusula especial en Salta. Tras las críticas que recibió su desafío al máximo tribunal del país, Juan Manuel Urtubey firmó un decreto para que sus ministros implementen una guía para casos de abortos no punibles. Allí les ordena incluir una exigencia no contemplada por la Corte. Esto es una nota que es nota de tapa, que se ve la imagen de Urtubey. Una situación embarazosa, es titulada la nota. Dice: el gobernador de Salta dio marcha atrás en su decisión de exigir una autorización judicial para la realización de un aborto en casos de violación, tras la ola de repudios y cuestionamientos que recibió por ese anuncio. Firmó ayer un decreto en el que instruye a los ministros de Salud Pública y Derechos Humanos de la provincia para que de forma inmediata elaboren e implementen las guías de procedimientos necesarias para la asistencia integral de toda víctima de violencia sexual y la concreta atención de los abortos no punibles. De acuerdo con la interpretación que dio del artículo 86, inciso 2 de la Corte Suprema de Justicia. Pero Urtubey pretende imponer una exigencia que no está contemplada en la sentencia máxima del tribunal. De acuerdo con el decreto, si no hay denuncia penal voluntaria, será un requisito para acceder a la interrupción legal del embarazo en Salta que la declaración jurada en la que quede asentado que la mujer fue violada. Una declaración jurada. Se realice en el ámbito judicial con la asistencia tutelar del Ministerio Público. Buscaremos mayor información, compañeros de Salta. Hablamos en alguna oportunidad cuando se denunciaba la muerte de una chica que había realizado un aborto y después no fue atendida en los centros de salud, acerca de esto que se estableció a través de decreto en la provincia de Salta, luego de las declaraciones que dio Urtubey de cuál iba a ser la postura que iba a tomar como gobernador de esta provincia del norte. Hoy se pide una declaración jurada en la que queda sentado que la mujer fue violada y que se realice en el ámbito judicial con la asistencia tutelar del Ministerio Público. Esto es lo que se va a exigir en la provincia de Salta y esto es lo que, por decreto, instaló el gobernador Urtubey. Seguiremos hablando de este tema y de esto que es el derecho a decidir. El aborto no punible, algo que fue aprobado hace muchísimo tiempo, aunque hoy no lo quieren poner en práctica. Digo, es ley. Para irnos, seguiremos hablando de lo que manifestamos cuando hablamos de aparato represivo. En el inicio del programa hablábamos, Fernando, de Rodolfo Walsh y cómo lo denunciaba al gatillo fácil en aquel momento, que no lo denominaba gatillo fácil, y también la capacidad que tuvo Walsh para hablar de la dictadura cuando muy pocos lo hacían. Vamos a escuchar al escritor que está desaparecido desde el 25 de marzo de 1977, luego de escribir su carta abierta a la Junta Militar, donde denunciaba la estructura del terrorismo de Estado que se estaba viviendo en aquel momento. Pero una arista de su literatura fue un quiebre, el caso Libraga. Momento de quiebre para el propio escritor, que lleva adelante una investigación periodística que luego se va a transformar en el libro Operación Masacre, que va a ser publicado en diferentes artículos, como el caso Libraga, y donde va a denunciar las metodologías institucionales, en este caso de la policía y del gobierno militar de aquel momento de la revolución fusiladora. Hay una adaptación interesante para el que busca seguir leyendo a Walsh desde otros lugares, de la que hizo el dibujante Solano López de Operación Masacre, que son 12 páginas, pero que adapta esta obra de Rodolfo Walsh. Así que sin más palabras, entendiendo que en el día de mañana se va a hacer esta movilización, como todos los años, a Plaza de Mayo, por parte del Espacio Memoria, Verdad y Justicia, que sigue reclamando los derechos humanos de ayer, pero también de hoy, y exigiendo aparición con vida de Jorge Julio López, vamos a estar escuchando y cerrando, si te parece, Cintia, con Rodolfo Walsh en su voz, un capítulo de Operación Masacre, más precisamente el capítulo 7. Nosotros nos vamos, volvemos el día lunes en esto que denominamos recorte informativo. En la operación técnica puesta en el aire estuvo Bernardo Tosi, todo el equipo que integra el programa, Fernando Ochoa, Cecilia Rodríguez, Rubén Bustamante, quien les habla, Cintia Medina. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Operación Masacre, capítulo 23. Ha llegado el momento. Lo señala un diálogo breve, impresionante. ¿Qué nos van a hacer? Pregunta uno. Camine para adelante, le responden. Nosotros somos inocentes, gritan varios. No tengan miedo, les contestan. No les vamos a hacer nada. Los vigilantes los arrean hacia el basural como a un rebaño aterrorizado. La camioneta se detiene, alumbrándolos con los faros. Los prisioneros parecen flotar en un lago vivísimo de luz. Rodríguez Moreno baja, pistola en mano. A partir de ese instante el relato se fragmenta. Estalla en 12 o 13 nódulos de pánico. Disparemos, Carranza, dice Gavino. Yo creo que nos matan. Carranza sabe que es cierto, pero una remotísima esperanza de estar equivocado lo mantiene caminando. Quedémonos, murmura. Si disparamos nos tiran seguro. Xiunta camina a los tumbos, mirando hacia atrás, con un brazo a la altura de la frente para protegerse del destello que lo encandila. Libraga se va abriendo hacia la izquierda, sigilosamente, paso a paso. Viste de negro. De pronto lo que parece un milagro. Los reflectores dejan de molestarlo. Ha salido del campo luminoso. Está solo y casi invisible en la oscuridad. 10 metros más adelante se adivina una zanja. Si pudiera llegar. La tricota de Brión brilla, casi incandescente de blanca. En el carro de asalto, Troxler está sentado con las manos apoyadas en las rodillas y el cuerpo echado hacia adelante. Mira de soslayo a los dos vigilantes que custodian la puerta más cercana. Va a saltar. Frente a él, Benavides tiene en vista la otra puerta. Carlitos, azorado, solo atina a musitar. ¿Pero cómo? ¿Así nos matan? Abajo, Vicente Rodríguez camina pesadamente por el terreno accidentado y desconocido. Libraga está a 5 metros de la zanja. Don Horacio, que fue el primero en bajar, también ha logrado abrirse un poco en la dirección opuesta. ¡Alto!, ordena una voz. Algunos se paran,